Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Bueno, ya saben ustedes que yo hago un seguimiento muy apasionado, un seguimiento que intento que sea lo más responsable sobre las empresas estratégicas del Estado. No cualquiera es una empresa estratégica estatal. Puede que sean empresas estatales, pero algunas no son estratégicas. Dejo la pregunta abierta. La radio documental de hoy se ha desarrollado en el camino La Paz-Oruro. Hemos ido en movilidad particular que nos ha dotado Patricia Vallebián para llegar a ese confín, porque realmente la empresa de cemento Ecebol está entre medio de la carretera, pero no a la carretera, sino entrando varios minutos de carro. Así que, bueno, acompáñenme hoy la visita y la radio documental en la empresa estatal de cemento. Oruro, tierra de los chirrinchos y bamboronada, con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval. Es Oruro, tierra de los chirrinchos y bamboronada. Les voy a hacer una pregunta general. La persona que me quiera responder me levanta y yo, ¿por qué esta es una empresa estratégica del Estado? ¿Quién puede explicarlo para que la gente nos entienda? Aquí lo que nos importa es la gente que nos está escuchando. ¿Por qué esta es una empresa estratégica del Estado? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Estoy frente a varios. A ver, compañero, después vamos a... Yo estoy ingeniero. No, todo el mundo va a responder. Es porque es por el rubro y que eso genera utilidades. Utilidades netas a Bolivia, al presupuesto, al tesoro. Nosotros garantizamos que al primer año de producción nosotros vamos a tener 100% de utilidades. Por eso es una empresa estratégica, porque generamos negocio. A ver, ¿por qué es una empresa estratégica del Estado, ingeniero? Por tres razones. La primera, que es una empresa en implementación y que va a ser productiva. Es una empresa, la primera empresa de cementos del Estado, ¿no? La primera en la historia de Bolivia. En la historia de Bolivia después de cientos de años. La segunda razón es... porque a nivel de gobierno tenemos definidos ciertas empresas estratégicas, ¿no? Y una de esas es esta, que es Ecebol. Y la tercera razón, principalmente, es porque vamos a dar utilidades al Estado. A ver, ¿quién más quiere responder por qué esta es una empresa estratégica? Esta es una pregunta muy importante, porque hay algunas empresas que está haciendo el Estado que no son estratégicas. Pero esta es una empresa estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué es una empresa estratégica? ¿Quién más quiere responder? Usted, compañera. ¿Cómo se llama? Rosario. Rosario. Sí, yo pienso que esta es una empresa estratégica también porque va a romper con el monopolio. Porque si vemos que Sobos ha sido una gran empresa que ha abarcado a unos inicios, era la única que prácticamente estaba viendo la producción de cemento. Posteriormente vemos que viene Itacamba y en este caso ya como una empresa estratégica la de Ecebol, la que va a poder combatir contra eso. Ahora, Francesa se ha vuelto una empresa estatal, ¿no? Porque Francesa es de la gobernación de Sucre y de la Universidad de Sucre. Entonces, ustedes serían la segunda empresa estatal de cemento. El volumen de capital que se está invirtiendo aquí es mayor que el que se ha invertido en BOA, ¿no es cierto, Mabel? Claro que sí, es mucho más, ¿no? No tengo exactamente, pero esta es una industria mucho más grande, ¿no? Mucho más grande y mucho más costosa. Esta podría ser una industria comparable a inversiones de YPFB o con qué otro tipo de inversiones estatales compararías. Sí, podría ser, ¿no? Es un vivo ejemplo YPFB que podríamos ir de la mano en cuanto a inversión, digamos, ¿no? ¿Cuánto se espera de ganancia, de rentabilidad? ¿Alguno o alguna de ustedes sabe cuánto conoce las proyecciones de ganancia de esta empresa? ¿Cuánto va a rentar, no? El estudio que tenemos respecto al estudio de mercado está aproximadamente entre 1 a 5 veces, digamos, ¿no? Pero ese es un estudio que todavía lo maneja en otros niveles. Nosotros acá en planta manejamos la parte técnica, que es básicamente, pero tenemos más o menos en el estudio, en los primeros estudios que se hizo, ese es el número. Pero no sabemos cuánto, o sea, con eso no me queda claro. ¿Cuánto piensan ustedes sacar? Es 3,000 bolsas que vamos a hacer por hora, ¿no? Si multiplicamos por... ahorita nos van a dar el monto porque ahí vamos a tener... Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y iniciamos esta radio documental en la empresa de cemento Ecebol. ¿Cómo se desglosa? Planta de cemento Joruro, pero el nombre correcto es Empresa Productiva Cementos de Bolivia. Ecebol. En este caso estamos frente definitivamente a una empresa estratégica del Estado, porque el cemento se usa absolutamente para todo. No hay duda de eso. Yo no sé por qué no tenemos varias plantas como estas. Gracias por recibirnos. Ingeniero José Arturo Quispe Choque, jefe de planta. Ingeniero, háblenos primero de usted. ¿Usted es ingeniero industrial? ¿En qué rama es ingeniero? Soy ingeniero mecánico. ¿De qué universidad? Universidad Técnica de Oruro, Ciudad de Oruro. La poderosa UTO. UTO, correcto. La poderosa UTO. ¿Desde hace cuánto tiempo está trabajando acá? Desde el principio del año pasado. ¿Cómo es que ha logrado ingresar a este trabajo? Excelente la consulta. Hubo una convocatoria pública a nivel nacional mediante la Universidad Técnica de Oruro. Ellos hicieron, el primer filtro. Uh-huh. Seguidamente fuimos a las entrevistas y después de las entrevistas, bueno, quedamos un grupo de técnicos, digamos, clasificados y de ahí fue yo elegido. Uh-huh. Ingeniero, ¿dónde trabajaba usted antes? Bueno, son aproximadamente casi más de 18 años estamos trabajando en diferentes empresas, entre empresas públicas, empresas privadas. El último estuvimos en el proyecto Ausmel Vinto, que participamos desde cero, desde la ingeniería, construcción, montaje y la puesta en marcha. Es el último. Pero más atrás tuvimos también, este último opera en empresa privada, no con Vinto, digamos, ¿no? Sino con la empresa privada. Más antes estuvimos con Comibol, más antes estuvimos con otra empresa, consultora. Hay un montón de experiencia. ¿Y por qué decidió venirse acá? Salirse de su trabajo, me imagino que uno va escalando, va ganando. ¿Por qué prefirió venirse a una empresa de cero? La magnitud de la empresa, y era un proyecto, básicamente yo lo había revisado por periódico, por los medios, era una tecnología moderna, que quería conocerla, que no tenemos en Bolivia, tenemos otras marcas, pero no la que es de Polisios ThyssenKrupp. Y básicamente la que más me llamó la atención es el proyecto en sí, ¿no? O sea, un proyecto que el Estado estaba implementando es de magnitud en Bolivia, por su tamaño, por la inversión, uno tiene que estar, y sobre todo, a estas alturas con las que estamos, es darle alma y vida al proyecto. Claro que sí, estamos con el ingeniero José Arturo Quispe Choque, jefe de planta. Le voy a pedir que me haga una radiografía, como un retrato, pero industrial de la empresa. Primero, ¿en qué lugar exactamente está? Actualmente, mi cargo, yo soy jefe de planta. ¿En qué lugar está la empresa? La empresa está ubicada en el municipio de Caracollo, está en la provincia de Cercado, que corresponde al departamento de Oruro. Está ubicado en la población de Cañuma, está más o menos al norte de Caracollo, aproximadamente a 30 kilómetros de Caracollo. A 30 kilómetros de Caracollo. Parece cortito, pero ¿en cuánto tiempo se llega de aquí a Caracollo? En el estado, con el camino actual que tenemos, estamos más o menos entre una hora, un poco más, dependiendo del tipo de movilidad. Pero un bus normal llega en una hora 15 minutos de Caracollo acá. El camino es desastroso. está mal. El camino es desastroso. O sea, a la carretera doble vía es fabuloso. O sea, ¿cuántos kilómetros serían hasta la carretera? Los 30 kilómetros. Exactamente. Pero la carretera es desastrosa. Desastrosa. Y no está hecha ni un metro. Absolutamente nada. Ese es el camino que antes circulaba por ahí las comunidades que están aquí aledañas a la planta, ¿no? Por el fuerte, alto tráfico que hubo desde el inicio de la obra, bueno, actualmente el camino ya se ha vuelto casi departamental porque hay alto tráfico. Pero no sirve para sacar producto. No, tenemos, ya se ha hecho un proyecto respecto al camino, gracias a la gobernación de Oruro, tenemos el estudio a diseño final para hacer la carretera. Pero ingeniero, yo no veo el orden de las cosas. ¿La planta está lista y ya para producir? Estamos a pocos meses de concluir, aproximadamente en 2-3 meses terminamos la planta, física montaje, pero a la consulta suya, esta gestión también ya se inician los primeros trabajos para ya encarar la construcción de la carretera. Porque el orden de las cosas me parece que sí altera el producto en este caso, ¿no? Exacto. Porque era importante hacer la carretera mientras se hacía la planta. Exacto. Usted tiene toda la razón. ¿Y qué hacemos? ¿Concachamos al gobernador? No creo al gobernador, o sea, más al que al gobernador, digamos, acá participan, han participado diferentes instituciones, y empezando por Esebol, la alcaldía de Caracollo y la gobernación. Y por ciertos temas, digamos, administrativos, se ha retrasado en el diseño de la obra. Bueno, a esta altura se le decía, tenemos el diseño, entonces ojalá en pocos meses estemos empezando ya. ¿Cuánto tiempo demorará hacer esos 30 kilómetros de carretera? ¿Realmente es malo el camino? No, está muy malo el camino. Y más aún cuando nuestro personal a diario se transporta desde Oruro hasta acá a la planta. Y otro gran número de Caracollo hasta acá. Más o menos, de acuerdo al proyecto, está estimado en 2 años. Eso es bastante grave y va a afectar mucho la producción. Ingeniero, ¿cuánto plata se ha invertido? ¿En qué se ha invertido? Cuénteme ahora de la empresa. La empresa tiene actualmente invertido cerca del 85% de su presupuesto designado, que son 244.1 millones de dólares. Entonces, 244.1 millones de dólares, no puedo creer. Es una inversión gigante. ¿Es la más grande de SEDEM? Sí. Es la más grande de SEDEM. Esta sí es una empresa estratégica. Pero ¿cómo podemos invertir 244 millones sin invertir en la carretera? Yo no lo entiendo. ¿Estoy yo mal o están ustedes mal? Ustedes están en lo cierto. Nuestra primera tarea, evidentemente, tal vez era paralelamente hacer la carretera. Pero ya lo había comentado, ahora ya tenemos la ingeniería, por lo tanto ya son decisiones de ejecutivas que ya se han determinado que se van a construir. Ahora, ingeniero, usted me tiene que disculpar las preguntas. Yo trato de hacer preguntas que el público también se puede estar haciendo mientras nos escucha. ¿Por qué en este lugar entonces? ¿Por qué no haberlo hecho en un lugar más cercano a la carretera La Paz-Oruro? Excelente. Que es una doble vía fabulosa y tal. Uh-huh. Bueno, básicamente en este lugar, porque aquí a 5 kilómetros más o menos se encuentra nuestra materia prima, que es la caliza. Entonces, la reserva, la materia prima que es caliza, está a 5 kilómetros. Esa es la razón. ¿No podía ser en otro lado? Podría ser, pero a nivel de ingeniería no sería factible por el costo de transporte de la materia prima. Es peor. Es mucho peor. Es peor. Ya, entonces, estamos en la planta, en la industria más importante, en la empresa más importante de todo el SEDEM, una empresa de 244 millones de dólares de inversión. ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Ya tiene usted la planta completa? Dos preguntas. Muchas gracias. La primera, el año pasado, en su pico alto, más o menos en el mes de entre mayo y septiembre, estuvimos aproximadamente 1.200 entre técnicos y trabajadores y operadores, ¿no? Entre contratista y subcontratista. llegamos a ese tope. Actualmente, por el nivel de avance que ya estamos a punto de concluir, estamos cerca de los 400, entre técnicos y mano de obra. Pero estamos hablando de la fase de construcción de la planta. Ahora, y ahora... La otra pregunta, usted me decía... ¿Cuántos trabajadores van a ser parte de la empresa? Más o menos, estamos... Actualmente tenemos aproximadamente 60 técnicos en la planta, haciendo ya las primeras tareas de capacitación. En los próximos 2 meses ya ingresan la parte operativa, que va a durar otro tiempo corto de capacitación. Vamos a completar más o menos cerca de los 200, en total, más o menos 200, 250. O sea, esta empresa va a generar 250 fuentes de trabajo. De trabajo directos. Y si ampliamos, digamos, el área entre fuentes indirectos, estamos entre más de 2,000 trabajadores. Estamos con el ingeniero José Arturo Quispe Choque, a quien le agradecemos su tiempo. Él es jefe de planta de la empresa estratégica de producción de cemento entre el Oruro y La Paz, pero en el departamento de Oruro. Ingeniero, ¿en qué consiste esta empresa? Es decir, ¿en qué consiste la inversión en qué hemos gastado 244 millones de dólares? Básicamente en la implementación, el montaje en la construcción, el montaje. ¿Pero qué significa? ¿Hemos comprado maquinaria? ¿De dónde le hemos comprado? Excelente. ¿Cuánto nos ha costado? Equipo y maquinaria, le decía, es de tecnología alemana. Los equipos más principales, que es Policios, la que nos está proveyendo. Los molinos, las trituradoras, el enfriador, el horno. El resto de los equipos son de diferentes industrias, pero los equipos más principales son de ThyssenKrupp. Eso representa cerca a más o menos más de 100 millones de dólares en equipo y maquinaria. Es impresionante, ¿no? Es más de 100 millones de dólares se va en equipo y maquinaria. Ahora, ¿y todos estos trabajadores que han estado trabajando aquí, que van a trabajar acá, dónde viven? ¿Qué comen? Actualmente, de los cerca de 500 que estamos... más o menos estamos a 200 trabajadores que son gente del lugar. Entonces, ellos, algunos se van a Caracollo, algunos están aquí a las comunidades aledañas, y el resto va a la ciudad de Oruro. ¿Ha sido difícil encontrar trabajadores? Muy difícil. ¿Por qué? Porque el contratista requiere mano de obra muy calificada, por ejemplo, en montaje. Y en el caso nuestro, para la contratación de personal técnico, tenemos ciertos perfiles y exigencias que nos exige el contratista, el que es el tecnólogo. Lamentablemente, también es restringido, digamos, hay poca demanda al nivel y al perfil que exige. Por lo tanto, es difícil encontrar. Y hemos tenido que capacitar. Digamos, ahorita estamos capacitando nosotros a nuestro personal. Y al personal de ellos, del contratista, hubo gente que llegó desde diferentes prácticamente, de toda Bolivia llegó, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre, gente de todo lado llegó. Ahora mire, yo estoy viniendo ahorita de Oruro, ¿no? Hemos demorado, yo no sé, una hora por lo menos, ¿no? Y en un camino cansador, curvoso, lleno de tierra, su personal se desgasta en el camino. Exactamente, sí, es muy complicado viajar todos los días. Usted tiene la razón, pero en el futuro inmediato vamos a construir nuestro campamento. ¿Van a construir campamento? Sí. Además también, lo que te decía María, nosotros tenemos un convenio firmado también acá con la UPO, donde igual los estudiantes vengan a hacer algún tipo de pasantías y también ellos puedan ver unas carreras que realmente necesita la planta, ¿no? Puedan abrir. Entonces, ¿qué carreras necesita la planta? Yo diría, para la parte de procesos, química. Para la parte técnica, sea industrial, eléctrico, mecánico, automotriz, alguien que maneje computadora, entonces mucha preparación. ¿Y esa gente no tenemos? Los cargos de los técnicos, lo que les decía, los 60 aproximadamente, sí ya tenemos. Que han sido seleccionados previa convocatoria y que actualmente están ya capacitándose. ¿Cuál es el promedio salarial de esos técnicos? Estamos cerca de las personas que estamos actualmente, está por los 10,000. Uh-huh. Estamos con el ingeniero José Arturo Quispe Choque, jefe de planta de una empresa estratégica del Estado. Deberían haber 5 plantas así en todo el país por la demanda de cemento. Exacto. Que hay. Ahora, ingeniero, de sus trabajadores ya seleccionados, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Tenemos aproximadamente un 80% varones, un 20% mujeres. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por misoginia, por machismo, por discriminación? ¿Qué ha pasado? Mujer, ¿no? Así vale 10 puntos menos. Así. No. puede ser. Sí, pero en el caso de procesos, por ejemplo, y en el caso de laboratorio y de control de calidad, tenemos mujeres porque sí se han presentado. Tenemos, por ejemplo, una mujer en el tema de mantenimiento, también se ha presentado, pero no hemos visto mucho currículum también de mujeres. Es casi un 90% de puro varones se han presentado. Y no lo hemos seleccionado en ese nivel, así como me consulta, digamos, por alguna misoginia, sino de acuerdo a su perfil y a la exigencia del tecnólogo. Por lo tanto, las mujeres que están acá cumplen y están aptos, digamos, para responder a su trabajo. Ahora dígame, ¿qué capacidad de producción va a tener esta planta? ¿Y cuál va a ser el costo de una bolsa de cemento? Así, preguntas elementales, sí. Porque otras cosas más raras tampoco sé. El proyecto está diseñado para 3,000 toneladas de clinker día. Más o menos vamos a alimentar cerca de 5,500 toneladas de caliza premix. De esas vamos a destinar más o menos cerca de 3,000 bolsas día. Hora. Por lo tanto, la otra consulta al costo de la bolsa aún está en la fase de estudio, está por definirse. Tenemos un estudio de mercado que se realizó, el cual ha dado una línea, unos parámetros básicos, y con seguridad eso se van a ajustar mucho, pero más o menos estimamos que esto va a estar muy por debajo de la demanda actual que hay en Bolivia, que son 50, 52 bolivianos. O sea, ¿por debajo de ese precio? Sí. ¿Cuántas bolsas de cemento produce Sobose al día? Bueno, a eso no lo puedo responder. No sabe. No sé exactamente. No, yo tampoco. ¿Y cuántas bolsas de cemento produce la fábrica de Sucre? Tampoco. Tampoco lo sabe. Tampoco, sí. Tenemos, digamos, por ejemplo... ¿Usted no se da cuenta, digamos, la dimensión que tiene su empresa respecto de estas otras, que son referentes? Porque tenemos una en Santa Cruz, una en Sucre y una en La Paz, ¿o hay más? Bueno, digamos, sí conocemos respecto a la producción, no al número de bolsas, pero sí al número de producción, digamos, por ejemplo, la capacidad actual de Francesa está cerca a los 2,000 toneladas. Clinker de nosotros es 3,000, nuestra capacidad, estamos muy por encima de ellos. Con su ampliación creo que van a estar muy por encima de nosotros. Lo de La Paz me preguntaba, con la ampliación está casi un poco encima de nosotros en capacidad productiva, que es 3,000 toneladas. Pero el número de bolsas, eso es, no lo puedo responder. Uh-huh. Estamos con el ingeniero José Arturo Quispe Choque, jefe de la planta de la empresa de cemento de Bolivia, una de las empresas que forma parte del CEDEM, y esta yo creo que sí es totalmente estratégica. Ingeniero, estamos en el 12º mes de gobierno de don Evo Morales. Sí. ¿Cuánto tiempo ha tomado hacer esta planta? La construcción, bueno, si hablamos... El proyecto tiene diferentes facetas, desde la concepción, digamos, hasta la ejecución. Pero desde la concepción han transcurrido mínimo, me atrevo a decir, más de 5, 7, 8 años. Pero la ejecución en sí estamos ya por los 2, 3 años. O sea, ¿por qué nos hemos sumado tan tarde? ¿Por qué ha llegado tan tarde? Usted, claro, no debe tener respuesta para esa pregunta. Es decir, la primera empresa estatal en ser construida debería haber sido esta. Eso tendría que haber sido, digamos, una política de inicio desde el gobierno, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que una muy buena política de implementar, ¿no? Aunque ya sea 1 o 2 años después de su periodo de gobierno del presidente Evo Morales, pero lo bueno es que se ha implementado y se va a cumplir y va a ser una realidad esta y la de Potosí. ¿La de Potosí con qué avance está? Eso estamos en los primeros meses. Un avance exacto no lo puedo, porque tenemos otro jefe de planta que está ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora yo quisiera que usted me explique el proceso de producción, si quiere que vayamos a la mera planta o desde aquí ya me dirá usted, porque yo estoy en sus manos, ¿cuál es el proceso de producción? Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada. Mi tierra yo le canto, altiplano de mis amores, tierra de mito y tradiciones. A esta mi tierra yo le canto, altiplano de mis amores, tierra de mito y tradiciones. En su suelo se ha formado un pueblo noble y generoso, que con el tiempo fue olvidado. En su suelo se ha formado un pueblo noble y generoso, que con el tiempo fue olvidado. De gran cultura y carnaval, así es mi oro. A ti te canto mi ciudad, tierra de mil tradiciones. Si en esta tierra yo he nacido, en ella encuentro los recuerdos, mis alegrías y tristezas. De gran cultura y carnaval, a ti te canto mi ciudad, tierra minera de Quinquillo. Teseo 103.3. Bueno, y ustedes ya saben que todas las ferias del libro, una cosa que por la cual se caracteriza el stand de Mujeres Creando es de traer una valija, una maletita llena de libros traídos desde librerías especializadas en feminismo en Buenos Aires, Madrid, Barcelona o cualquier otro país donde se hable el castellano. Estos libros que les voy a proponer son libros por eso caros, porque muchos de ellos están tasados su precio en euros. Sin embargo, te los puedes comprar en el stand de Mujeres Creando o también mandar a fotocopiar. Empezamos con tres libros que tienen que ver con la teoría queer, que es una de las corrientes del pensamiento transfeminista. Judith Butler, con su libro primero, que fue una revolución en el pensamiento feminista, que es El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Este es un libro imprescindible si te consideras feminista. Sujetos de sexo, género y deseo, capítulo 1. Capítulo 2, prohibición, psicoanálisis y la producción de la matriz heterosexual. Capítulo 3, actos corporales subversivos. El género en disputa, de Judith Butler. Para comprarte el original o para pedir la fotocopia. De Judith Butler, los sentidos del sujeto. Vamos a ver, es la misma filósofa. Capítulo 1, no parece haber ninguna razón para negar que existan estas manos y este cuerpo mío, el deseo de vivir, sentir qué es vivir en el otro, la diferencia sexual como cuestión ética, alteridades de la carne, violencia, no violencia. Y por último, este hermoso libro de un filósofo a quien queremos muchísimo, Paul B. Preciado, Manifiesto Contrasexual. Es un libro que está cumpliendo 25 años, que tiene ediciones en todos los idiomas que te puedas imaginar. Vamos a leer los capítulos. Prácticas de inversión contrasexual, qué es la contrasexualidad y ejercicios de lectura contrasexual. Mujeres Creando está en la planta baja del bloque rojo. Es el primer puesto a la derecha del ingreso. Muy fácil de llegar. Te esperamos. No faltes. Los libros no muerden, el feminismo tampoco. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Hola, buenas. ¿Qué tal, Bolivia? Soy Mara Martínez, de Nicaragua. Soy del colectivo Aula Propia, un colectivo feminista formado por hombres y mujeres. Y quisiera comentarles, aprovechar la oportunidad para comentarles sobre lo que está pasando realmente en Nicaragua. Ay, Nicaragua. La jornada va a llamarse Evo Ortega, una espeluznante comparación. Les invitamos este próximo jueves 2 de agosto a las 7:30 en punto de la noche a la Virgen de los Deseos. Los esperamos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la barricada de hoy día estamos con José Luis Jiménez Olmos. Él es gerente técnico de S-Bol, la industria de cemento que todavía no ha sido inaugurada y que está en el camino entre La Paz y Oruro. Nosotras hemos visitado y hemos hecho un recorrido. Es una radio documental que está cocinándose con tiempito. Nos faltaba la palabra de este gerente técnico para poderles lanzar una radio documental importante sobre una empresa estratégica del Estado. Bienvenido, gracias por estar acá, José Luis. María, muchas gracias y buenos días a través de ti y tu radio a toda la gente. Cuéntanos primero su perfil, qué profesión tiene, en qué universidad ha estudiado y por qué trabajando en S-Bol, seguramente que en Sobos, en Chihuahua, no sé qué más, le pagarían 100 veces más. Bueno, soy ingeniero civil, ya salí de la Universidad Católica, especialista en hormigones y cementos. No trabajé acá, trabajé en el exterior, en plantas de cemento. ¿Cuánto ganaba? Dependiendo del país donde estaba trabajando, ¿no? Circuló por algunos países de encima de los $6,000, $8,000 afuera, ¿no? Trabajando normalmente en Europa. Llego a retorno a Bolivia y me apunto al tema de S-Bol, que era una convocatoria. Situaciones de la vida, estaba a punto de casarme y necesitaba trabajo. Y nada, pues conscientemente salió esta convocatoria, me presenté, tardaron cerca de casi 3 semanas en dar resultados. Hubo un concurso de méritos y bueno, por el perfil que tengo, que toda la vida me dedicó al tema del cemento, logré calificar, ¿no? Esencialmente eso fue el año 2009. ¿Cuánto gana actualmente? Actualmente mi sueldo, ¿el líquido? No sé, ¿el líquido, el sólido, cómo lo quieras decir? La planilla es un poquito más de 15,007 bolivianos, ¿no? Es un sueldo bajo para lo que ganaba. Para lo que ganaba, ¿por sí? ¿Por qué trabajar en una empresa del Estado con un mal sueldo, digamos? A ver, esencialmente considero que es un proyecto muy importante, muy importante. Estamos ahorita hablando, vamos a entrar, ¿por qué? A ver, ahorita vamos a entrar. ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? ¿Integrante como militante? Militante. Comulgo decididamente con el gobierno, comulgo con el presidente Morales, decididamente lo hago. ¿Qué cosa comulga? ¿Va y comulga en la iglesia o qué? Si puedo hacerlo, María. Bueno, caramba. Estamos con José Luis Jiménez Olmos, gerente técnico de S-Bol. Es la industria del cemento que todavía no ha sido inaugurada. Háganos, José Luis, una radiografía, una síntesis en cortito de todos los datos. ¿Cuánto ha sido la inversión? ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Cuánta mano de obra va a tener y cuánto va a producir de cemento? Perfecto, María. A ver, este es un proyecto de $306 millones. Ya que a ver, por favor, completa. $306 millones. No son dos millones, no es un milloncito. Es de la dimensión de qué otro. Es probablemente de las empresas estatales. Está entre las más grandes, entre los 7 proyectos más grandes. Encuentro una inversión muy, muy grande, ¿no? Una apuesta muy grande. ¿Es más grande que BOA como inversión? Me pescas en cura porque no conozco la inversión de BOA. Yo casi diría que sí. Mira, es buen dato para conocerlo, pero no, me pescas en cura. No del CEDEM, que es la incubadora de empresas, es la más grande. Es la más grande del CEDEM. Decididamente manejamos el presupuesto, no sé, pues, 70%. ¿Cómo sabemos que esos 306 millones de dólares no han sido adjudicados con no sé qué sobreprecio bajo la mesa, con no sé qué desventajas sobre la mesa, con... ¿Cómo sabemos que ustedes lo han hecho bien? A ver, hubo un proceso de contratación en el 2013, totalmente transparente, ha sido abierto a nivel internacional por la característica de la industria. Lastimosamente en Bolivia, nuestras empresas que trabajan en este rubro no tienen esa capacidad. Y lo han presentado, pero se hizo la convocatoria abierta y María no se presentó ninguna empresa nacional. Ninguna. Teniendo la oportunidad, asistieron a las reuniones, pero no lo hicieron. Una comisión de calificación conformada además por compañeros de Ecuador, especialistas en cemento de la empresa de cementos pública del Ecuador. Ellos han venido a ayudarnos en el tema técnico. Se ha calificado, y te comento María, que es una alegría para nosotros, a la mejor empresa hoy por hoy en la producción, en la fabricación de equipos para la producción de cemento. ¿Cuándo se inaugura y cuánto volumen de cemento va a poner en el mercado? ¿Cómo va a afectar los precios del mercado? ¿Y cuánta mano de obra va a suponer? A ver, entramos en pruebas este último trimestre de este año y esperamos entrar en producción el primer semestre del próximo año. Vamos a producir, vamos a meter al mercado 1.2 millones de toneladas de cemento. Nos convierte en la línea de producción más grande. Yo solo sé pensar en bolsas de cemento. Pero bueno. 24 millones de bolsas de cemento al año. Por favor, ¿no? No entran en mi cabeza. Tampoco en la mía, pero es un buen número. Sí queremos estar y vamos a estar por debajo del precio de mercado. ¿Cuántos puestos de trabajo? Vamos a generar alrededor de 300, entre 350 y 400 empleos directos. Y entre 3.000 y 4.000 de empleos indirectos. Ese es el impacto del empleo. Creemos que es muy grande, ¿no? Se está contratando, se ha priorizado. ¿Cuál es el impacto? Estamos con José Luis Jiménez Olmos, gerente técnico de Cebol. A mí me ha parecido ir a otro planeta cuando he estado allí. O sea, me ha parecido realmente trasladarme a otro planeta, pero vamos a hablar de una serie de dificultades. ¿Qué impacto va a tener esas 24 millones de bolsas de cemento en el mercado nuevas cada cuánto tiempo? Al año. ¿Qué impacto va a tener en el precio del cemento? Decididamente va a regular el precio. Es una de nuestras misiones. Bueno, va a regular el precio, ¿qué significa? Porque mire, lo de BOA es para darles 3 cocachos, 5 zancadillas y penalizar los castigados. Los pasajes son carísimos, el servicio es pésimo y cada vez es peor. Yo estoy llegando de España y en mi vuelo La Paz, Madrid, en mi vuelo Santa Cruz, Madrid, había un insecto que entraba y salía de un agujerito que tenía por delante de mí el asiento. No ponen película, o sea, se puede decir que, digamos, de todas las empresas, en los asientos están estrechos, de manera que han hecho adecuaciones tipo minibús. Es una cosa impresionante. Y los pasajes son muy parecidos al costo de Air Europa, de otras empresas no estatales, ni qué decir los pasajes nacionales. No han, o sea, dijeron, prometieron regular y lo que hicieron es construir un monopolio y bajar la calidad. A ver, ¿qué te puedo comentar al respecto? Cebol nace en el marco del pilar como política de Estado de la industrialización del recurso natural, esencialmente. Ese es el pilar que nos gobierna, es nuestra premisa. Bolivia tiene cuantiosos yacimientos de caliza donde podemos producir cemento. Es generar el valor yacimiento agregado. De caliza es del Estado, igualito que el yacimiento de hidrocarburos son o que el yacimiento Estado. Minero. Sí, ¿y por qué Sobose tuvo acceso al yacimiento en Viacha Forever, digamos? Lo que pasa es que de acuerdo a la antigua ley minera, ellos tenían un contrato minero de arrendamiento con la Comibol, que es el derecho a explotar el yacimiento, y Sobose tuvo que haberlo hecho. No conozco el detalle, pero me imagino que lo ha hecho, porque es lo que mandaba la ley, ¿no? Yo como empresa que quiero explotar este yacimiento, antes le pedí a Comibol, por favor, autoríceme por X años, ¿no? Yo presentaba un proyecto. Bueno, ahora vayamos al tema. ¿Cómo van a regular? ¿Van a bajar el precio? Porque yo entiendo, nos interesa a los constructores, el boliviano, la boliviana... Se hace su casita, cuarto por cuarto además, digamos, ¿no? Así más o menos es. Hoy la cocina, después 2 dormitorios, después le hacemos un segundo piso y así vamos la vida entera construyendo. Nos interesa porque el cemento es caro. Es un producto, si bien está entre los precios más bajos de la región, es un producto caro para nuestra economía, es. Si te has dado cuenta en las noticias, puedes ver las noticias, las empresas cementeras están bajando el precio. Lo que teníamos 56, 58, 60 bolivianos, ahora estamos 50, 52, en algún caso estamos 45. ese bol va a entrar por debajo. Primero porque somos gobierno y tenemos que controlar que haya precios razonables hacia el usuario final. Los 306 millones de dólares de inversión, ¿son deuda, son subvención, son regalitos, son...? Es un crédito interno del Banco Central, del FINPRO, del Fondo para la Revolución Productiva. Es un crédito que tenemos que pagarlo con una tasa, con periodo de gracia, con un plazo. Estamos con José Luis Jiménez Olmos, gerente técnico de una de las empresas estatales, a mi modo de ver, estratégicas más importantes que va a haber, porque cuando hacen promiel yo me enojo, porque joden a los que hacen miel, porque cuando hacen envolturio me enojo, porque joden a los que hacen turismo. Pero joder a Doria Medina, pues es diferente. Aunque ya es tan tarde para joder a Doria Medina, ¿no? Ya es tan tarde. Ahora, pero José Luis, yo he visto la planta, me he quedado... No tengo ningún criterio, además veo la planta y me parecía una instalación, no sé, de ciencia ficción, en medio de la nada. Ya. No hay camino. Ni para entrar ni para salir, óptimo. En los 3 meses o el último trimestre del año no van a terminarlo el camino. ¿Por qué hacer en un lugar en medio de la nada? Y si inviertes 306 millones de dólares, ¿por qué no invertir también ya de una vez en el camino y no tener que depender de un gobernador obtuso, de 3 alcaldes que están dedicándose a las canchitas estilo el presidente? Porque el presidente ha creado esta lógica estúpida de no hacer lo importante y de hacer lo vistoso. A ver, ¿por qué el lugar? El lugar. ¿Por qué no hacer el camino? Te respondo al principio, porque creo que es importante esa respuesta. ¿Por qué el lugar? La idea es, como en cualquier industria, cualquier emprendimiento, es bajar tus costos. El yacimiento lo tenemos a 3 kilómetros. Entonces yo extraigo la caliza, la pongo en la planta. Está claro. Ahí me ahorro, porque ese era el lugar. El tema del camino. Toma en cuenta que estos tres años, un poco más de 3 años, hemos estado en construcción, etapa de obra. Entonces el camino que tenemos hoy por hoy no soporta una etapa de obra. Se ha estado haciendo mantenimiento. No creo. Yo creo que ustedes... mire, a mí, si yo tuviera que construir una casita, no semejante industria, y tengo que meter por ese camino horroroso, malo, todo el material, lo único que hago es cansar a mi gente, maltratar los materiales y demorar la obra. O sea, ahí, hasta yo, por sentido común, ¿por creo que empezamos... No importa por cuál camino, porque he entrado por uno y he salido por el otro. Con lo cual, conozco ambos y me parece un absurdo de la lógica. Es como empezar por el techo y no por los cimientos. ¿Por qué no empezaron por el camino? Por favor, si estamos hablando de 306 millones de dólares, el camino no hubiera costado pues seguramente ni 100 mil. A ver, como te digo, es un camino de obra que da para cualquier proyecto, no aquí y para afuera. No da, señor, ni para una casa. La tenemos la planta construida y en muy buenas condiciones. ¿Pero es en cuánto tiempo? Nos hemos atrasado, ¿en pero cuánto no... ¿cuánto tiempo? En los 3 años, los 48 meses que planeamos. ¿Cuánto tiempo de retraso llevan? Puntual, 8 meses, pero no es a raíz del camino. No estoy de acuerdo, porque además... El proyecto de gobierno de Evo Morales es un proyecto fundado en el cemento, en el sentido de que es un gobierno que no ha entendido la sociedad, que no ha entendido al ser humano, hombre ni mujer, ni guagua, ni trans, ni nadie, igualito que los gobiernos municipales, donde cree que estadio, casita, no sé qué. Entonces es un proyecto basado en el cemento. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan dedicado como gobierno a enriquecer las arcas de los empresarios, comerciantes de cemento, y este como proyecto haya empezado tan tarde? A ver, ese bol comienza, no el con este proyecto, comienza con otros 2 proyectos, el 2008, 2009. Ninguno está inaugurado. ¿Por qué comienza con esos proyectos y por qué no son esos proyectos? Comienza con 2 proyectos originales y termina con otros 2 proyectos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero con visiones políticas en Potosí, el tema te debes acordar, el tema de Concipo, te acuerdas de esa pelea que trancaron el primer proyecto, y eso no es un tema que lo digo yo participo de ese proyecto y estoy desde el principio, está en las historias, está en los periódicos, en la radio, tú tienes notas de prensa de este tema, no es algo que nosotros como gobierno lo trancamos, un tema político que trancó el proyecto. Tuvimos que viabilizar el proyecto y se encontró la segunda solución en Potosí, que es la segunda planta que hemos empezado hace un año atrás. Con el tema de Oruro, ¿qué pasó? No fue ni un tema técnico, no fue un tema político, no fue un tema económico. Había un tema de límites entre Oruro y Potosí que no se podía aclarar. Un tema que hasta ahora siguen en pelea. Oruro y Potosí. No, es que estamos, el desorden del Estado tampoco es una agenda pendiente y es una cosa de locos. Porque el camino no lo han hecho, ¿por qué? A ver. Porque el gobernador no se ha despertado, está durmiendo. Está gestionando el crédito que necesita él, el dinero que necesita él para construir el camino. Pero ¿cómo voy a invertir 306 millones de dólares sin contemplar el camino? Es que ese es un... Hay dos temas que no tiene nombre. Dos temas que creo que tenemos que entender muy bien, María, ¿no? Primero, la planta de cemento es competencia, yo no tengo competencia sobre caminos, ¿verdad? Mi misión es producir cemento. Pero usted tiene que entrar y salir. Que hemos entrado y salido y hemos construido la planta. Bueno, y estamos no volveremos ahí. Sobre el mismo tema. Estamos con José Luis Jiménez Olmos, gerente técnico de Cebol. Realmente una industria espeluznantemente impresionante, es gigante. La dimensión del proyecto es grande. El impacto en la economía puede ser grande. El impacto en la economía del Estado puede ser grande. El impacto en empleo puede ser grande. Porque el teleférico, ahorita no me acuerdo cuánto cuesta, pero emplea muy poca gente. No conozco. En serio, hasta antes de las últimas tres líneas no había más de 300 empleados en el teleférico. O sea, que era ridículo el número del impacto en empleo. José Luis, cuando yo he entrado, el lugar es muy poético, ¿no? Yo la verdad me alimento de poesía. Hay mucho ganado camélido, hay mucha agricultura. ¿Cuán contaminante y cuán destructivo va a ser el proyecto para las poblaciones del entorno, que no tienen que ser pues paisajes, son personas con pensamiento, con ciudadanía entre comillas, con voz y con una tradición en el lugar? Ok, proyecto, dentro del presupuesto del proyecto, estos 306 millones, se ha invertido más de 30 millones de dólares en la mitigación ambiental. Algo que no hemos anunciado desde 2013, y ese es que tiene esta planta, es una planta considerada planta verde, más amigable con el medio ambiente. No hay verde, no hay cemento verde. No hay cemento verde. No hay cemento, como no hay plástico verde, ¿no? Puedo pintar mi plástico de verde y sigue siendo plástico contaminante. El cemento lo puedo pintar de verde y sigue siendo cemento contaminante. ¿A qué nos referimos? Que esta planta es planta verde, está categorizada así, ¿no? Porque es muchísimo más amigable con el medio ambiente lo que era. Pero dime anterior. De concreto, para que la panadera no le dé su ataque cardíaco, para que no se está concretito. Es una industria, genera contaminación, va a generar muy contaminación del agua. No, porque es un proceso seco. No utilizamos agua, solo utilizamos agua para el consumo humano, que tenemos. ¿Qué va a contaminar? Va a emitir polvo de la pozolana, que es una de las materias primas que entra, que la estamos contaminando porque vamos a tener galpones cerrados para tratar de controlar el polvo, tratar de emitir menos del 10%, que es lo que queremos, es nuestro objetivo. Vamos a emitir gases, no gases SOX, que son los más fuertes, que debes conocer, gases NOx, que son de efecto más liviano. No, yo soy un poco ignorante en el campo. Bueno, valga la oportunidad para la diferenciación, ¿no? El gas SOx es más contaminante, el gas NOx es mucho menos contaminante. Nosotros emitimos gas NOx porque utilizamos gas producto. Tenemos filtros, hemos invertido casi 10 millones de dólares en filtros para controlar el polvo que emite cualquier cementera. Si te vas a Viacha, vas a ver el polvo de Viacha. Y pero eso claro, que Viacha, no, está Viacha, emitiendo Viacha es inversiones la, el acabose de la salud de viacheños y viacheñas, el acabose del verde. Pero ustedes están instalados porque el cemento Viacha ha tenido, no sé si la suerte o lo que sea, de instalarse en un lugar muy árido. Ustedes se han instalado en una región agrícola ganadera. Originalmente Viacha tenía la misma condición. Bueno, es que ahora estamos viendo, ¿no? O sea, cómo están haciendo. ¿Qué es lo que te puedo decir yo? Entonces, para que no se convierta en peor que Viacha a los alrededores. Se ha tomado las experiencias de Viacha, de Cobose, de Francesa, se ha traído experiencias de afuera justamente para prever este tema. Si te puedes dar una visitita de Viacha de 15 minutos y comparar las dos plantas, la nuestra es casi cerrada en todos. Es cerrar. No tengo los criterios para darme cuenta. Es que te juro que es una mole gigante que la ves y te impresiona y no tienes los criterios para darte cuenta. Estamos con José Luis Jiménez Olmos, ingeniero civil, gerente técnico de Ecebol, gana alrededor de 15,000, 16,000 bolivianos y ha manejado 306 millones de dólares. Dos, 600, son dos, Oruro Potosí. Bueno, me da más miedo todavía. ¿Y cómo puedes gerentar dos? ¿No has pedido, oigan, contraten otro joven más para que todo marche? Estamos avanzando. Tengo un buen equipo en las dos plantas. Obviamente una más grande porque es la que va a entrar en producción. Cuento con cuando profesionales. Cuando dices buen equipo, ¿cuántos estás hablando? A ver, ahorita, hoy por hoy, Ecebol tiene una planilla de casi 100 personas. Son 70 y tantas en Oruro porque es la que va a entrar en operaciones. ¿Y hasta esas 100 personas han salido de concursos de méritos? Sí, tenemos un convenio con la UTO. Tenemos un convenio con la UTO, con la Universidad Técnica de Oruro, y ellos califican al personal para que entre a trabajar a ese bol. Hay un convenio, ellos como universidad califican. ¿Qué le hemos dado? Necesito eléctrico con estas características. Y los hacen convocatoria, convocan, califican, y nos dicen, señores de ese bol, tenemos dos. Ahora, tres. José Luis, a mí no me ha sorprendido, justamente he pensado que lo han hecho de cara al proyecto Ecebol. Sobose acaba de renovar bastante su planta. Sí. ¿Tienes noticia de eso? Sí, sí. Esta semana he inaugurado un molino vertical, uno de los molinos más modernos, exactamente como el que tenemos nosotros. Me imagino que sus intenciones de inversión es participar activamente en el mercado. ¿No se están atrasando demasiado? Nosotros no creemos, la verdad. María, no puedo decir que son los tiempos ideales. ¿Quieres que sea un acto de fe? ¿Quieres que sea un acto de fe? Es decir, ¿tú quieres que yo crea? ¿Cómo saben que el proyecto va a ser sustentable, va a ser factible, va a ser sostenible, va a pagar la deuda? ¿Cómo saben eso, José Luis? ¿Qué es lo que nos... A mí me espeluzna, es decir, si este proyecto hubiera empezado, porque el presidente Evo Morales está en su 12º año, ahora se ha enterado de que hay que hacer hospitales, mal pues, o sea, está muy tarde para los proyectos estructurales, se gastó mucha energía, mucha propaganda en canchitas, en tonterías, antes se ha hecho un palacio lujoso que hacer cosas estructurales, esta planta es estructural. ¿Cómo sabes? A ver, ¿quién es la persona responsable que la vamos a agarrar y le vamos a decir, usted dijo que esto se iba a pagar? Porque ahorita ya se está pagando planilla, por ejemplo. Dentro del gasto de funcionamiento está, que estaba previsto así, el crédito estaba previsto así, el proyecto. Claro, entiendo además, ¿no? Se ha previsto, porque no podía comenzar a producir la bolsa de cemento y un día antes contratar a todo el mundo. Está claro. Entonces, esto se ha previsto, se ha diseñado el proyecto, hemos tratado de ser lo más cuidadosos posibles para que el proyecto sea rentable, optimizar gastos. No, pero ¿cómo sabemos? ¿Cuáles son los elementos? Tenemos un estudio de mercado, tenemos la información de las cementeras, el INE, las propias cementeras privadas que te dan la demanda del cemento y la producción del cemento. El país está creciendo en temas de infraestructura alrededor del 7-8% todos los años está creciendo. Se está invirtiendo más. Lo que proyectamos es que sin ese bol para el año 2020 va a haber un déficit de cemento de casi el 30%. Con ese bol vamos a llegar casi a cubrir ese déficit. Casi, vamos a llegar al 28%. ¿El mercado principal de ese bol va a ser el Estado? ¿O va a ser el joven que albañil que se hace su cuarto? Los dos. Vamos a particular. Esencialmente las obras públicas de infraestructura pública se está invirtiendo mucho más recursos. Porque en cuidado, pública. Cuidado que sea como Quipus, ¿no? O sea, el Parlamento usa cualquier celular menos Quipus. El Estado usa cualquier computadora menos Quipus. Quipus está lista para que la cerremos y apaguemos la luz. A ver. Podemos transformar ese galponcito, es bonito, yo he estado en Quipus. En cualquier cosa, ¿no? No sé, estadio, no sé, lugar de asambleas o centro de orfanatorio o velatorio, pero Quipus no es rentable y no es productivo, y eso no es un secreto. Se vuelve a entrar a los proyectos de infraestructura pública, esencialmente, apoyar el crecimiento público. Pero ¿cómo sabemos? Porque el Estado es muy corrupto y en el Estado están locos. Porque en serio, no sostuvieron en Atex que podía haber asumido todo el gasto textil del Estado, que no es menor, Enatec se fue a la mierda, no sostuvieron quipus, ni siquiera teniendo un comprador favorable. Hagamos una cosa muy fácil, tu pregunta, de aquí a un año nos vemos, de aquí a un año y medio. No, pero es que de aquí a un año yo voy a llorar si es que esto se va al diablo. Y verificamos que Cebol entre. Mira, yo creo que Cebol es un gran proyecto. Yo le he felicitado a Patricia, porque es mucha plata, mucha aventura, pero también mucho coraje. Lo vamos a hacer. Ahora, última pregunta de esta barricada. Yo no tengo acto de fe. Si bien me impresiona el proyecto, me gustaría que me des algunos elementos un poco más claros de su real sostenibilidad. Como te digo, es la inversión en infraestructura pública, ¿no? Ahí vamos a entrar nosotros. Es un mercado por antonomasia, ¿no? Que le pertenece a Cebol. Que no significa quitar al privado. El privado está haciendo inversiones actuales también para participar activamente en el mercado. La inversión de la infraestructura pública, la total, no la va a ocupar el 100% de Cebol porque tampoco alcanzamos. Es mucho más grande. Vamos a participar de la pública junto con la empresa privada. Lo vamos a hacer ambos. También ambos vamos a participar del mercado abierto para que el compañero, el bañito que quiere construir su casa, también vea esos 306 millones en sus 20 bolsas de cemento que él quiere comprarse para construir su casa. Vamos ahora, estamos con José Luis Jiménez Olmos, gerente técnico de Cebol. Última pregunta que probablemente no te compete a ti, pero que a mí me preocupa mucho también del proyecto de Cebol. Porque el proyecto de Cebol debía ser totalmente limpio, contundente. No se ha negociado, y me lo dijo el gerente que me recibió, no se ha negociado, no se han sentado en asambleas, no se ha con los pueblos que circundan ese bol. Sí, sí. Es decir, no hay un acuerdo, no hay un conocimiento y no hay un beneficio que se haya programado para ellos y ellas. Se ha hecho en realidad todo lo contrario a lo que te han a mí manifestado. Me han dicho que no. Todo lo contrario a lo que te han manifestado. El proyecto este comienza la construcción en el 2014. El 2012 hemos entrado como ese bol a ver el yacimiento, a ver si podíamos instalar una fábrica ahí. Desde el 2012 yo personalmente he asistido a un montón de asambleas, estoy en socialización constante con las comunidades de los dos proyectos, Oruro y Potosí, socializando, explicando, ¿y qué compromiso? Dicen? Hay de ¿qué todo. ¿Qué piden? Hay de todo. Esencialmente trabajo y se tiene un compromiso con las comunidades. Primero con las que están alrededor del proyecto y después con las que vienen. No estamos saliendo del proyecto hacia afuera. Se ha comprometido trabajo, no es un centro de beneficencia, no podemos dar trabajo a las 2.000 personas, tenemos un cupo, pero se ha comprometido trabajo, están de acuerdo. Nunca va a faltar aquella persona que sale por la tangente. ¡Ay, existe! No, pero yo no digo pues esa relación miserabilista del Estado histórica con los pueblos, sino me refiero a la soberanía sobre su territorio, a la soberanía sobre su agua, a la soberanía sobre su actividad económica. ¿Sí? Porque el problema no es que me des trabajo, es que no me arruines mi tierra, no me mates a mis animales, no me enfermes a mí, no me enfermes a mis animales. El problema es ese. Es mucho más profundo a que si me vas a dar un salario mínimo de 2.000 bolivianos o no. Está bien, estoy de acuerdo. A eso viene un estudio de evaluación de impacto ambiental socializado con ellos y además ha sido, y estamos orgullosos de eso, un estudio de evaluación de impacto ambiental trabajado con ellos. ¿Por qué quieren? ¿Qué es lo que tienen miedo? Lo que estás expresando ahorita. Ingeniero, tengo miedo de esto. Me preocupa esto. Ya, yo te voy a ayudar de esta forma. Esto, encontraremos el camino. Para esto, veremos. Hay gente que ha dicho, ingeniero, a mí ya no me interesa ser ganadero. Ya no quiero. Voy a dejar mi ganado, voy a vender mi terreno. Quiero trabajar. Quiero que mi hijo ahora ya no sea pastor, quiero que mi hijo sea técnico eléctrico. Llama a la universidad, capacítalo. De aquí a 2 años va a entrar a trabajar a la planta de cemento. Están subiendo sus capacidades. Ingeniero, yo tampoco, ya no me interesa ser agricultor. Me voy a comprar 2 camioncitos. Voy a poder transportar la materia prima o el cemento. Compañero, vamos, asóciense, se han formado un sindicato y una cooperativa de transporte al interior de la comunidad. Ahorita estamos formando solo con mujeres de la comunidad. Se me escapa el número, pero creo que son alrededor de 20 mujeres, 3 microempresas. ¿De? Una es que ellas han propuesto los servicios, una es de limpieza, la otra la lavandería, porque son casi 400 personas y les han visto, eso nos interesa, queremos esto. Claro. Y lo otro es del catering. están viendo que quieren entrar a trabajar con nosotros. También la licenciada Valleviana les ha dicho, vengan, trabajen. Y son empresas de mujeres, de las comunidades. Bueno, no, eso ya me perfecto. Tranquiliza. Eso yo no lo he visto para nada. Eso yo no lo he visto. Claro, es que eso está detrás. Yo he visto, digamos, una planta ajena a su entorno. Pero bueno, digamos, por una visita de una tarde tampoco me creo nada de lo que... Estamos con José Luis Jiménez Olmos, gerente técnico de Cebol, el proyecto de empresa estatal, uno de los más grandes. Puede que sea tan grande o más grande que BOA. Mira, me voy a llevar la tarea a la casa porque no conozco datos. Me encantaría. Yo voy a comparar los volúmenes de inversión porque deben estar por ahí de las diferentes empresas, pero es una de las más grandes. José Luis, última pregunta, porque además has trabajado en diferentes lugares del mundo. ¿Primera vez que trabajas en una empresa estatal? Primera vez que trabajo. ¿En qué se diferencia una empresa estatal de una privada? A ver, para mí, como José Luis Jiménez, me dicen Pepo por si acaso, como Pepo... hay que tener convicción para trabajar. Y yo la tengo. Tengo convicción en esto y creo en esto, ¿no? Como te comentaba al principio. Dos, es difícil porque sí peleas con un aparato burocrático administrativo muy pesado, que no es de ahora, siempre ha sido. Muy desordenado, muy estúpido, muy de todo. Y no es aquí, es en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Si bien yo en otras partes he trabajado del lado de la empresa privada, pero cuando me relaciono con la empresa pública, donde sea que sea, la burocracia pública administrativa en cualquier punto es lo mismo, es lo mismo. Pero estar de ese lado es todavía más complicado. Pero bueno, es... ¿Por qué hay que hacer empresas estatales? ¿Por qué hay que hacerlas? Necesitamos generar excedentes como Estado, como gobierno, necesitamos hacerlo. No menospreciamos la inversión privada, la iniciativa privada está ahí y apoya. Y lo están haciendo bien, nadie critica. ¿Cuánto creen que generen de excedente? A ver, el proyecto de Cebol va a tener un flujo de 70 millones de dólares al año. Es realmente un aporte a las arcas del gobierno del país muy importante. Y es por un concepto muy básico, María. Somos una, y tú lo has dicho al principio, me encantó tu frase. Somos una sociedad dependiente del cemento, no solo el gobierno. Cualquier sociedad depende del cemento. No, no, bueno, es que debería, yo critico ese cementocentrismo de la administración pública. Deberíamos tener mejor educación, que no es cemento, y deberíamos tener mejor salud, que no es cemento, y deberíamos tener justicia, que no es cemento. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos con José Luis Jiménez Olmos. Sí, dale, querido. Es que tu comentario me parece fabuloso, porque mejor salud, tienes toda la razón. Mejor educación, tienes toda la razón. ¿Con qué construyes hospitales y escuelas? No, pero es que no es que construyes hospitales y escuelas. Es que no es construir escuelas. Ese maestro, esa maestra va y da una educación bancaria de última calidad. Están muriendo. Ha sido, ayer le han dado de comer a un chico del premilitar excremento en el colegio militar. O sea, estamos ahí donde estábamos en la época del asqueroso de Banzer, en términos del manejo del ser humano. Yo creo que hacemos cada uno, tú, nosotros, desde su lado, su aporte. Pero el ser humano en Bolivia está en un lugar que no debería estar. Bueno, José Luis, hay un análisis interesante de economistas, digamos, de último tiempo, que plantean que la primera ola del imperialismo, digamos, o del, ya llamaremos del imperialismo, ha sido extractivista. Es decir, extraer materias primas a los costos más bajos, en las peores condiciones, e industrializarlas afuera. Pero que ahora se ha combinado esa ola de extractivismo con que el excedente que han logrado sociedades extractivistas vuelva a las arcas de los países capitalistas del norte a través de los proyectos llave en mano. Ya. Es decir, que China desembarca en Bolivia, desembarca en Ecuador, desembarca en África, desembarca en todos nuestros países, no solamente a sacar recursos, sino a construir la infraestructura que nuestras sociedades no son capaces de construir. Y entonces, por ejemplo, yo en Cebol me he encontrado con un ingeniero bastante arrogante, muy alto, muy blanco, muy, muy distante del resto, que no quería ni decir su salario. O sea, ese debe ganar, por vivir en ese páramo 2 o 3 años, 20 veces lo que ganas tú, que es el ingeniero de la empresa que se ha adjudicado la obra. ¿Cuánto gana ese señor? Tú no debes saber, porque es un contrato, pero gana 20 veces más que tú, eso estoy segura. Mira, no, con lo que conozco y por lo que trabajo afuera, 20 veces no es demasiado, es exagerado, pero... ¿10 veces? aventurándome hasta unas 5 veces más de lo que yo gano. No creo que sea más. Puedo cometer error, pero por lo que conozco, por lo que trabajo afuera, por lo que he visto... Bueno, pero ¿qué dices de este análisis? A ver, te voy a hablar desde el tema del cemento, porque es lo que conozco, es a lo que me dedico toda mi vida, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahorita? ¿Por qué mostrar una empresa extranjera? Porque aquí no había capacidades. Y hemos detectado que no había capacidades para este rubro específico, porque el tema del cemento es demasiado específico. Y como tú dices, ¿por qué afuera? ¿Por qué no aquí adentro? Nos estamos aliando con las universidades para subir capacidades. Yo no te estoy diciendo que es un déficit de ustedes. No les quedaba otra. No, no. Pero es lo que nos está pasando. Nuestro excedente de ahorita de nuevo lo estamos gastando. Tranquila, te entiendo muy bien el concepto. Y tú dices, es que tengo que construirla, pero no tengo quien que venga el de afuera para construir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Absorber esas capacidades. Y hemos entrado en charlas, incluso ya hemos comenzado a firmar convenios, intenciones con las universidades, sobre todo las de los dos departamentos, para incluir este tema de cementos como carrera, porque en el mundo ya existe, aquí en Bolivia no existe. Y que comiencen, no va a ser en 5 años, decididamente, va a tomar un poco de tiempo, pero ya estamos comenzando. Y que sea ese bola punta de lanza para el tema de elevar capacidades a nivel técnico, universitario, todo lo que podamos, el tema de las empresas con las mujeres. Queremos ser eso. Ese bol no solo quiere presentarse como el frío productor de cemento que mete la selva de cemento, de concreto. No, queremos llegar más allá. Mi intención es mejor conocimiento, mejores actitudes. Por eso el tema de la planta verde. Podríamos haber traído una planta que nos costaba más barata, posiblemente, pero que era 100% contaminante. Bueno, será cafecita verde, no creo que sea. José Luis, última pregunta. Mira, cada rato te digo última pregunta y me surge más, pero ahora sí que dale, es la última. Por favor, con ¿qué confianza. Piensas de Samuel Doria Medina? Prefiero abstenerme, María, de comentario. Considera ¿trabajarías para él? Él no trabaja ya no es cementero, ¿no? Sobose. ¿Hubieras trabajado para Sobose en manos de Samuel Doria Medina? Quisiera abstenerme, María, de la respuesta. Oh, qué grave. Bueno, muchas gracias. A ti más bien. Bueno, y la risa del fondo es de la compañera comunicadora a quien le debo todas estas posibilidades de barricadas y a quien aprovecho para agradecerle una vez más. Yo más bien. Una mujer muy cordial. Es difícil encontrar una mujer así en el más. Yo más bien, aprovechando, si me permites, quisiera hacerte una pregunta más bien. Sí, claro. ¿Cómo ves ese bola? Aparte lo que me has comentado, que me parece muy lindo, pero realmente, ¿cómo la ves de aquí a 5 años? Me interesa conocer esto de muchas personas porque creo que nos puede alimentar. No, yo no tengo los elementos para decir nada. A mí me ha fascinado, me ha impresionado muchísimo. Creo que efectivamente buena parte del excedente que generó toda la infraestructura ya construida por el movimiento al socialismo, mal o bien hecha, se ha ido de nuevo a manos privadas. Porque no existía ese bol. Yo creo que es tan tarde, punto uno. Punto dos, creo que deberían haber empezado por el camino, definitivamente. Y punto tres, deseo con toda mi alma que ese proyecto vaya bien, porque esa sí me parece una empresa estratégica del Estado. Yo estoy segura que una empresa de cemento es una empresa estratégica, así como las otras no lo son. Eso es lo que te puedo decir. Te propongo decir. Algo. A ver. Cita de aquí un año. Ya, pues, claro que sí. No, pero a mí me va a gustar ir de nuevo. Las veces que quieras y me encantaría que vayas conmigo. Claro, vamos, claro que sí. Y de aquí un año cita otra vez y hacemos una pequeña evaluación de qué pasó. Claro que sí. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Se enamoró un moreno se enamoró, y al poco tiempo el moreno se murió. Se enamoró un moreno se enamoró, y al poco tiempo el moreno se murió. Cuando yo me vaya lejos de Oruro, con todo el corazón. corazón. Dame, dame tu amor, dulce ilusión. Yo te daré calor por Ureña bella flor. Dame, dame tu amor, dulce ilusión. Yo te daré calor por Ureña bella flor. ¿Quién de ustedes sabe cómo nace la idea de esta fábrica? Estoy frente a varias trabajadoras y un trabajador. ¿Quién de ustedes sabe cómo nació esta fábrica? El punto es por la materia prima que tenemos, que bueno, o sea, debemos aprovecharla en su magnitud y no solamente exportar así como materia prima y no sacar un producto terminado. Entonces, supongo que la idea nace de eso, por el yacimiento que tenemos, porque el yacimiento nos puede abastecer más de 100 años. ¿Ya? Entonces, aprovechando todo eso, podemos tener una planta de cemento que nos favorece a todos los bolivianos, porque va a ser nuestra. Todo lo que vamos a ganar con esta inversión va a ser nuestra. Entonces, es un buen punto a favor, ¿no? Tener un producto terminado a partir de una materia prima. Y de esta torre que estamos viendo, todo lo que vemos, menos el cemento, ha venido de otros países. Correcto. ¿De qué países? Bueno, acá están diferentes tecnologías. La estructura es una tecnología. El equipo, que son los ciclones, es otra tecnología. Después los equipos que vienen instalados en ahí es otra tecnología. El ascensor es otra tecnología. Entonces tenemos diferentes tecnologías. Pero, por ejemplo, todas estas que brillan son aluminio, ¿verdad? Exacto. Entonces, este es calamina galvanizado que está muy próximo al inoxidable. Calamina galvanizada, sí, pero inoxidable. Tiene, sí. ¿Cuál es la materia prima con la que se produce eso? Es acero. Acero. Y las vigas también son de acero, ¿no? Correcto. Y en el mutún todavía no estamos sacando hierro para producir acero. Correcto. Bueno, es que tú se ríen de mí, ¿no? Pero es verdad lo que nos está pasando. O sea, que esto sale en materia prima de Bolivia, en bolsas de tierra, y vuelve en tecnología que la pagamos nosotros mismos. Bueno, es para marearse. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Alejandro, ¿sí? Le voy a presentar, él es el jefe de obra de nuestro contratista, Alejandro Antuña, digamos la máxima autoridad de parte de nuestro contratista aquí en obra. Alejandro Antuña, director de construcción. Muchas gracias, ingeniero. Cuénteme, Alejandro, ¿cuántos años tiene usted? ¿De dónde es? ¿Qué formación tiene? Bueno, se puede decir el nombre, se puede decir la edad, ¿no? 40 años, origen español, lógicamente, ingeniero industrial de la rama mecánica. Bueno, y director de construcción del proyecto. Llevo aquí ya prácticamente, cumplo en junio, 3 años y medio. ¿Quién lo ha contratado usted? Bueno, nosotros nos ha contratado, digamos, yo formo parte de una de las empresas del consorcio que hace la construcción del proyecto. Nos ha contratado Cebol para la construcción de esta planta de cemento que estamos viendo a nuestras espaldas, ¿no? ¿Pero quién le paga a usted? Bueno, a mí me paga mi empresa. Yo pertenezco a la empresa IMASA, una de las tres empresas que pertenece al consorcio. ¿Que es una empresa transnacional? Sí, es una empresa de origen español, sí. ¿En cuántos países del mundo ha trabajado usted? Bueno, yo he trabajado fundamentalmente en todo lo que es España y he trabajado también en Colombia y ahora en Bolivia. ¿Cuánto gana usted? eso no se lo puedo decir. No, eso me lo tiene que decir. No. O sea, es un problema fundamental para ubicarnos. No. ¿Cuánto gana usted? No le voy a contestar esa pregunta, disculpe. ¿Por qué? Porque no, porque es un tema personal. Ya no, yo puedo contestarle de todo lo que es referente a la construcción, pero no de temas personales de mi vida. Ya le he contestado a mi edad. No, es que esto es muy importante porque nuestra cabeza boliviana de esta empresa gana. ¿Usted cuánto gana? Mi sueldo actual es muy, muy poca comparación de todos, pero es 12.000 bolivianos. 12.000 bolivianos. Ese es un sueldo de 1.000 y pico euros. ¿Por qué el ingeniero puede decir su sueldo y usted no? No lo sé, depende de cada uno. No, yo le digo por qué. Porque el sueldo de un europeo es 10 veces el sueldo de un boliviano. Aunque ese europeo trabaje en Nigeria, en Siria, en Bolivia o en España, ¿verdad? No te sé decir, no sé si es... Yo te sé decir. Pues ya está, si lo tienes tan claro. Una aclaración. No, es que es el único motivo por el cual yo me imagino que usted no dice cuánto gana. No, como ese y como otras cosas de mi tema personal. Si me pregunta si tiene algún tipo de dolencia, pues no le... Bueno, ¿cuánto personal español tenemos acá? No, personal español ahora mismo, si contamos todas las... O personal europeo, si quiere. Alrededor, el personal europeo solamente lo formamos la parte de supervisión. Fundamentalmente, ahora mismo estamos hablando de unas 40 personas aproximadamente. ¿40 personas que supervisan a cuántas otras? No, luego debajo de esas personas tenemos otra gente local que supervisa a otros grupos más pequeños, lógicamente, porque no puedes abarcar toda... Ahora mismo daros cuenta de que estamos unas 400 personas en el proyecto, unas 100 y pico que pertenecen a la parte que nosotros llamamos staff y unas 300 y algo, 350 aproximadamente de la parte de ejecutora, ¿no? Usted es la cabeza de la cabeza. No, yo soy la cabeza de la construcción. Luego, la cabeza de la construcción. Lo que pasa, Alejandro, y se lo digo con total... Esto es un dato, no es una falta de respeto. El nuevo colonialismo no solamente extrae materias primas, sino que vende infraestructura a nuestros países. Ese es el nuevo colonialismo. O sea, Bolivia ha logrado, con la venta de los hidrocarburos, recuperar capital y tiene que ir a comprar mano de obra y además tecnología a sus países y pagarla carísimo. Entonces, ¿usted es ingeniero de qué rama? Mecánico. ¿Cuántos años ha estudiado? Yo he estudiado, pues, la carrera de mi época eran 7 años y el proyecto fin de carrera. Perfecto. ¿Usted es ingeniero? Mecánico. ¿Cuántos años ha estudiado? 5 años. ¿Usted es ingeniero? Químico. ¿Cuántos años ha estudiado? 5. ¿Usted es ingeniero? Electrónico. ¿Cuántos años ha estudiado? 5 años hemos estudiado acá en la UTO. ¿Usted considera que sabe mucho más que cualquiera de ellos? No, no tengo por qué considerar, no sé la experiencia de cada cual. La experiencia de cada cual no se nutre solamente en la carrera. Exactamente, exactamente. Pero gana 10 o 20 veces más que cualquiera de ellos. Eso lo dice usted. No, eso lo sé yo. Eso lo sé yo y usted no lo quiere decir por vergüenza, por pudor. No es una cuestión de pudor. No le contestaría otra serie de cosas que... ¿Para usted es rentable venir a trabajar a este páramo? No es una cuestión de rentabilidad. Uno no lo hace... Cuando está en este mundo del montaje no lo haces por rentabilidad muchas veces. ¿Es una cuestión de humanidad? No, tampoco. Es una cuestión profesional. ¿Es un buen negocio? No, es una cuestión profesional, en el sentido de que si te sientes cómodo haciendo lo que te gusta, y yo podía estar trabajando perfectamente en España, lo he estado en los últimos años, pero me gusta hacer los proyectos por fuera. Porque, lógicamente, en el tema de montaje estás un determinado tiempo... Y te vas. Y te vas porque necesitas energía para moverte por el mundo. Uh-huh. Ahora, ¿usted garantiza para su empresa las condiciones en las cuales la empresa nos ha vendido la infraestructura al Estado boliviano? No te entiendo la pregunta. Es decir, ¿usted está puesto por su consorcio para cumplir las condiciones del contrato con el Estado boliviano? Sí, sí, claro. Yo y todo el equipo que formamos el proyecto. Ahora, ¿por qué tiene que ser usted y por qué no es un ingeniero boliviano? No lo sé. No lo sé. ¿Usted se entiende bien con los trabajadores y las trabajadoras bolivianas? Perfectamente, sin ningún tipo de problema. De hecho, nuestro equipo de personal pertenece a mucho es personal boliviano. No, pero con el personal boliviano, ¿se entiende bien? Sí, sí, sí. Lo pueden manifestar nuestros propios compañeros. ¿El trato es bueno? Sí, yo digo que sí. Yo creo que sí. Llevamos ya 3 años y medio aquí en el proyecto, como le decía. Si el trato no fuera bueno... Nosotros llevamos 500 años de colonialismo y tenemos también un poco de experiencias de maltrato, unos cuantos. Le digo que hemos sabido que la empresa china que ha venido a construir San Buenaventura ha maltratado trabajadores bolivianos. Entonces, también ahí hay muchas cosas de por medio. No sé si a la señora le han molestado mis preguntas, ¿se ha venido a quejar? No. Paranoia mía, entonces. Me gustaría saber qué piensan de lo que estoy preguntando, si tiene sentido o no tiene sentido, o estoy aquí haciéndole perder el tiempo nada más y nada menos que Alejandro Antuña, director de construcción. Su tiempo ya sabemos que es valiosísimo. ¿Qué piensa alguna de ustedes o alguno de ustedes de lo que estoy preguntando yo? Había una cuestión que le dijo Alejandro, yo soy director de construcción y voy a responder a todo lo que es la construcción. Creo que ese es... responsabilidad, y las preguntas que lo está haciendo creo que no son nada que pueda ofender o pueda molestar. Es un sentido muy de hacer amistad, digamos, ¿no? Y la otra pregunta que le hacía, maltrato del contratista. Nosotros los técnicos trabajamos a nivel de técnicos, ¿no? Eso tendría que hacerle, digamos, a nosotros. No podríamos tampoco responderle porque de ellos tienen gente boliviana en mano de obra que dependen de ellos. Entonces ese es otro nivel. ¿Qué piensa de la mano de obra boliviana con la que está trabajando? Pues me ha sorprendido. Como te comentaba anteriormente, yo que me muevo por Latinoamérica con la experiencia de Colombia, etcétera, etcétera, me ha sorprendido. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo un grupo de trabajadores muy bueno. Estoy hablando de la parte constructiva. Y en la, ¿cuántos y en la, trabajadores? Pues nosotros tenemos, como te decía, 350 trabajadores aproximadamente. ¿Cuál es el promedio salarial de ellos? ¿Eso me lo podrá decir? No, porque yo no llevo el tema pero salarial. O sea, pero no tema sabe cuánto humanos. Gana su gente. No. ¿Sabe si está bien de salud? Sí, eso sí. ¿Sabe dónde duerme? Sí, claro. ¿Y no sabe cuánto gana? No. ¿No tienen seguridad social? Sí, lo tienen. No, por nuestra parte es obligatorio todo tipo de cobertura social. Todo tipo de cobertura, pero es un trabajo eventual. Es un trabajo que empieza y termina, ¿verdad? Sí, lógicamente. Lógicamente, nosotros tienen seguro contra accidentes. ¿Cuánto es el seguro contra accidentes de ellos? No lo sé. ¿No lo sabe? Es un tema que lleva... Nosotros nos dividimos de departamentos, por eso antes concretaba exactamente de lo que me podía preguntar. Más que nada porque le puedo responder o no. Nosotros nos dividimos en departamentos y el departamento de recursos humanos es el que lleva toda esa información. El de seguridad lleva otra información, etcétera, etcétera. Nosotros nos dedicamos a la parte de construcción. Sí. Estamos con Alejandro Antuña, director de construcción. Yo sé que las cosas, probablemente como están funcionando hoy en el mundo, no podrían ser de otra manera. Pero ¿no crees, Mabel, que es el mismo colonialismo en el que estamos atados? Logramos un excedente económico de capital y tenemos que volver a contratar la infraestructura tecnológica a unos precios elevadísimos, también la mano de obra, porque el ingeniero, por pudor, no le ha dado la gana de decir cuánto gana, pero gana más que el presidente Evo Morales. Pero yo te puedo decir que sí estamos con la tecnología de punta, ¿no? O sea, eso es lo importante, creo yo. No existe, o sea, en Bolivia no podíamos haber hecho, yo creo, esta planta, ¿no? No podíamos haber hecho esta planta, no podíamos haber hecho el teleférico. ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos también ser capacitados. Y ya te digo, lo importante creo que para todos los bolivianos es esto. Que lo que van a lo que nos van a enseñar es aprender el botoncito y a apagar el botoncito y nada más. No nos van a capacitar en nada más. No, ellos están desde que se han puesto la primera piedra. No, hermana, nos van a enseñar a aprender el botón y a apagar el botón y nada más. No nos van a enseñar más tecnología. ¿Qué piensan ustedes, compañeras, de su formación? ¿Necesitamos que venga un ingeniero? Pienso que sí, es importante abrirse a todo conocimiento que, bueno, en este en particular tienen los amigos españoles. Personalmente yo he visto que siempre han estado abiertos ante cualquier duda, inquietud que nosotros tengamos y, bueno, lo veo desde este punto de vista, ¿no? ¿Su opinión? Complementando lo que dijo mi compañera, sí, es necesario porque en Bolivia, por ejemplo, no hay carreras específicas que nos indiquen más o menos o nos den directrices de cómo implementar una planta de esta magnitud, digamos. Entonces, yo creo yo que... Entonces, ¿qué ingeniería aprendemos? ¿Aprendemos una ingeniería que no nos enseña a fabricar fábricas? Necesitamos un tanto de lo que es experiencia y la tecnología. Has visto que las universidades, tal como tú me imagino la conoces, estamos avanzando, pero yo creo que sí necesitamos esta cooperación. Sí, sí. Yo te tengo que dejar. ¿Eh? No, tranquilo, tú... Puedo seguir contestando todo lo que quieras, pero te tengo que dejar. No, todo lo que quieras no, porque bueno, no me dices cuánto ganas. Hombre, no. Hombre, no, dice. Bueno, seguí nomás. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, necesitamos esta, como diríamos... Esa capacitación que ellos nos dan, uno porque tienen la experiencia suficiente en este tipo de montaje, cosa que en Bolivia no hay, digamos, ¿no? Usted sabe que no hay muchas industrias de este tipo de magnitud, con este tipo de tecnología, que es la última tecnología de punta y todo eso, entonces necesitamos de ellos, ¿no? Y ahora que tenemos la oportunidad vamos a aprender de ellos. Compañero, ¿usted qué piensa? No, es importante recibir una capacitación, por ejemplo, como los tecnólogos de esta planta, los que han fabricado esta planta, tienen avanzado, digamos, el análisis y la operación de una planta de cemento descaracteriza. Como les dije antes, esa es una planta 100% automatizada. Y aquí en Bolivia son pocas las empresas, pues, contadas con el dedo que son automatizadas, 100%. Entonces aquí cuando van a llegar los técnicos alemanes nos van a ayudar mucho en la formación y ese conocimiento se va a quedar ahí en nosotros. Ojalá que ellos aprendan castellano, los técnicos alemanes. Sí, o tal vez subcontratan técnicos españoles, no lo sé. Yo lo que quisiera saber, ingeniero, es qué partes hemos importado y si hay partes de esta fábrica que hemos hecho construir aquí. Partes que aquí hemos hecho construir, casi nada. Toda esta tecnología, como el proyecto se llama en mano. Pero a ver, estos fierros que veo aquí, sí. ¿Los hemos traído desde dónde? Este, por ejemplo, es desde Italia. Me voy a desmayar. Este medio tingladito es desde Italia. Desde Italia. Esto es, bueno, son los andamios. Estos son los andamios, aquí son de conseguidos de Bolivia, digamos. ¿Nada de lo que veo es boliviano? No, hay, digamos, por ejemplo, en el caso del... hablando así en general, por ejemplo, el cemento es boliviano, digamos, ¿no? Pero después así en producto que ellos nos están entregando en equipo, es prácticamente importado. Entrega de ellos de diferentes marcas, le decía, ¿no? Pero los equipos principales le decían Alemania, ¿no es cierto? ThyssenKrupp. Es que esa es la brutal dependencia económica y su mano de obra de ellos vale más. Bueno, o sea, usted no sabe cuánto gana el ingeniero, no me pase el chisme ahora que se ha ido. Bueno, en el caso de la pregunta nuestra, le decía para que sepa todos los colegas también, ¿no? Y toda la audiencia, o sea, todo cualquier audiencia suya puede saberla. En el caso del CDM y en todas las empresas públicas, si no me equivoco, hay una escala salarial que está en su página web y pueden ver. En el caso de ellos, absolutamente no conocemos. Ellos no transparentan nada. Exacto, no conocemos. Es llave en mano y trágatelo. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Con sentimiento, Pepito. De mis amores, sí, de mis raíces. Eres orgullo, Oruro, tierra de mi Bolivia. Eres orgullo, Oruro, tierra de mi Bolivia. La, la, la, la, ira. La, la, la, la, ira. Nunca te dejaré. nunca te olvidaré, oruro de mis amores. Teseo 103.3. La lectura es un medio eficiente que alimenta tu mente. Bueno, y estamos con nuestra valija de libros, con nuestra maleta de libros traídos desde distintas partes del mundo. Los libros que puedes encontrar en la Feria del Libro, en el stand de Mujeres Creando. Aquí un libro imprescindible. Se llama así, Subversión Feminista de la Economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, de Amaya Pérez Orozco. En este libro, Amaya Pérez nos deja clarísimo cómo dentro de un sistema capitalista no se trata de pedir derechos ni formas de reconocimiento para el trabajo de las mujeres, sino que el trabajo y la vida misma de las mujeres y todo lo que producimos se encuentra en un conflicto con el capital y el capitalismo. Es un libro, si eres estudiante de economía, si eres estudiante de sociología, si eres feminista, es también un libro imprescindible. ¿Qué capítulos trae este libro? Capítulo 1, desde la sostenibilidad de la vida, crisis que no son crisis. El ataque del capital a la vida, capítulo 2. Capítulo 3, la economía se resuelve más acá del mercado. Capítulo 4, crecer para salir de la crisis de reproducción social. Capítulo 5, decrecimiento, ecofeminista o barbarie. Y por último, el epílogo. Este libro es imprescindible para ti y si no puedes pagar su precio, puedes pedir su fotocopia. ¿Por qué? Eso no es piratería, eso es democratización del conocimiento. Otro libro imprescindible, Filosofías del Sur, descolonización y transmodernidad, de nuestro filósofo queridísimo Enrique Dussel. Es un volumen muy importante, prácticamente de síntesis de su pensamiento. ¿Qué dice la contratapa de este libro? La obra de Enrique Dussel se ha destacado por cuestionar radicalmente el protagonismo de la filosofía eurocéntrica. En su propuesta, construida a través de 5 décadas, se ofrece un sitio a todas las tradiciones de pensamiento, especialmente a las excluidas en el diálogo internacional contemporáneo. Los textos amerindios, el pensamiento árabe y la narrativa del África bantú se separan así de su carácter exótico y se ofrecen como esquemas críticos. Con la inclusión como punto de partida, el autor hace una profunda lectura de Pablo de Tarso, Nietzsche, la Escuela de Frankfurt, Slavoj Žižek y el marxismo para entablar un diálogo crítico que parte de la realidad concreta, es decir, de la historia inmediata de muchos pueblos, hacia un momento donde confluyan todos los puntos de vista. De esta forma el lector, yo digo la lectora, encontrará aquí los textos que exponen de manera directa el trabajo de un filósofo que en su obra ha provocado un corte transversal a la modernidad con visos cercanos a todos, a un mundo transmoderno. Se ve que el sufijo trans está en estos tiempos muy de moda. Vamos a leer el índice de este maravilloso libro de Enrique Dussel, un filósofo latinoamericano. Primera parte, la filosofía de la liberación ante otros pensamientos críticos contemporáneos. Segunda parte, hacia una política descolonizada. Tercera parte, la transmodernidad, la nueva edad del mundo, la transmodernidad, modernidad y etos barroco, un diálogo con Bolívar Echeverría. Y luego un apéndice. Bueno, el libro es Filosofías del Sur, descolonización y transmodernidad. Diccionarios que enseñan las cosas equivocadamente, definen hombre público como político y mujer pública como puta. Mujeres Creando está en la planta baja del bloque rojo. Es el primer puesto a la derecha del ingreso. Muy fácil de llegar. Te esperamos. No faltes. Los libros no muerden, el feminismo tampoco. Teseo 103.3. Estamos escuchando al ingeniero Arturo Quispe Choque, que es la cabeza ahorita de esta empresa de cemento estatal boliviana. El préstamo es del BDP y esto es parte de lo que es la bonanza por la venta de los hidrocarburos, con lo cual estamos hablando de que esto sí representa una transformación productiva. Vendemos los hidrocarburos, recuperamos de ahí. La venta de los hidrocarburos es extracción de materia prima, pero la planta de cemento es una planta productiva de industrialización de una materia prima que es la caliza. Ingeniero, le está escuchando la gente, mi audiencia. Excelente, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia de su prestigiosa emisora. Les decía, estamos ahí al fondo, si vemos un poco al lado este, todo ese cedro es nuestro yacimiento de caliza. No estamos lejos, le decía, estamos a 5 o 7 kilómetros, dependiendo del lugar más o menos del pit. Desde ahí nosotros transportamos la materia prima a este lugar que es el área de trituración. Aquí abajo este es el lugar donde van a llegar las volquetas. Desde aquí se despacha a la planta. Ahora, disculpe una pregunta de carácter social. Ese yacimiento de caliza, que son una serie de lomas, sí, de cerros menores, ¿no son alguna comunidad? ¿No hay comunidades ahí que son soberanas de su territorio? ¿Las hay? ¿Ha habido algún tipo de negociación con ellas o no? Exactamente. En el mismo yacimiento no hay comunidades. Sí, al borde del yacimiento tenemos comunidades. ¿Cuántas comunidades hay al borde del yacimiento? Dispersos en diferentes puntos, digamos, más que comunidades pequeñas, pues unas 2-3 casitas en cada sector. Tenemos unas 4 comunidades. Con ellas ya tenemos un acuerdo, digamos, inclusive para que ellos han cedido parte de su terreno, digamos, no de la caliza, sino hablamos, por ejemplo, del lugar donde vamos a transportar la materia prima. ¿Y en qué condiciones han cedido estas comunidades y han aceptado la explotación de la caliza? Esa está actualmente en etapa de negociación. Evidentemente se tiene que hacer, digamos, una recompensa, ¿no? Si llamémoslo así, porque pero en ese lugar no hay muchas, más es en esta área de la planta, los afectados, digámoslo así. ¿Y no hay una política, no hay una decisión ya tomada? No, porque muchos, por ejemplo, donde ahorita estamos parados, el comunario pide trabajo, porque ya es una persona mayor, digamos adulto, pide trabajo. El otro comunario que está un poco más abajo afectado pide dinero. El otro que está más arriba pide casa. O sea, ninguno de los comunarios, digamos, están también en una sola posición. Queremos esto, digamos, ¿no? Entonces, nuestra política, sí, vamos a compensar. Van a compensar, pero sí. Eso ya se debería ya haber tenido una asamblea, haber resuelto, haber pagado. Eso está en fase de discusión de ellos, porque nosotros ya le hemos planteado, tenemos, digamos, de acuerdo a la política de la empresa, estamos abiertos a que ninguno de ellos quede afectado en el futuro, o pueda reclamar, digamos, pero más es decisión de ellos, que tienen que consensuar qué es exactamente lo que ellos necesitan. ¿Y cuándo va usted tomar esa decisión? O sea, ¿cuándo se va a tener un acuerdo público, transparente, que se diga a las comunidades alrededor del yacimiento de caliza, de la planta estatal de cemento, se las ha compensado de esta manera? Antes de fin de año, en los próximos 1 o 2 meses, tenemos todo prácticamente ya. ¿Qué es lo que usted está en mente pensando para resolver esto? En mente se nos viene 2 tareas difíciles. Que ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo la propuesta que nosotros le hicimos. ¿Qué propuesta les hicieron? Por el momento tenemos una política de que queremos darles viviendas como una opción. Vienen otras opciones que ellos nos han planteado. Si quieren dinero, dinero, dinero, ellos quieren. Hay otros que quieren trabajo, trabajo. Entonces es difícil concertar. Pero nosotros ya le hemos hecho un planteamiento. Entonces, en el próximo mes viene la discusión final. Le digo porque esta es una discusión fundamental para el país hoy día. Sí. Y es una discusión fundamental. Estamos frente a una mina de oro. Esto es una mina de oro. El yacimiento de la caliza es una mina de oro. La inversión del Estado es una inversión impresionante. Grande, grande. Con lo cual, no se puede estar en una mina de oro con una inversión gigante, con unos cordones de pobreza increíbles. Bueno, usted está viendo la pobreza que decía, hace 3-4 años este lugar no había nada, como vemos. Ahora ya tenemos instalado y le aseguro de aquí en los próximos 2, 5, 10 años, a la fecha ya tenemos una vivienda que se ha construido aledañamente. Por lo tanto, a los próximos 10 años va a haber, no sé cuánta gente se va a establecer acá. Va a ser más que una población intermedia, una ciudad intermedia posiblemente. Mucho mejor que Caracol, no lo sé, pero se va a mejorar bastante esta zona. Empleos indirectos que se van a ir generando también, ¿no? Claro que sí. Entonces, hay una deuda con el Estado de parte de Ecebol. Hasta mientras no produzcamos, sí. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo es ese préstamo? ¿Cómo es esa deuda? Nos lo comentaba un poco el ingeniero Henry Girón, porque hay otras empresas cuyo capital de arranque ha sido, digamos, a pérdida, o como quieran llamarle, capital de arranque, donación, subvención. En el caso de la planta de cemento, no. No. Nosotros tenemos un préstamo que hicimos con el FRIMPRO, que es el Fondo de la para la Revolución Productiva Industrial, con el Banco BDP, ¿no? Nosotros con ellos tenemos un contrato, un préstamo, a 20 años, con 1% de interés y 3% de gracia. Por lo tanto, en cuanto ya iniciemos nuestras primeras bolsas de venta, también iremos. Eso es lo que usted decía, deuda. Claro. Exacto. Ranchería, barrio de mi niñez. Ranche es mi oro, es el barrio de tradición. Rancher es mi oro, es el barrio de tradición. ¿Cuánto, qué porcentaje más barato que el cemento que hay ahora en el mercado? ¿Será que ustedes lo logran? ¿Creen ustedes que se van a convertir en un regulador del precio del cemento en el mercado? Esa tiene que ser la meta, ¿no? Bueno, hasta hace no mucho antes de la llegada de Itacamba y el crecimiento de Francesa, era un monopolio. Ahora ya todavía hay, digamos, dos mercados que ya se han adicionado. Y ni siquiera se abastecen. Exacto. Entonces ahora, con el ingreso nuestro... No, pero es que yo no sé si ustedes van a... Porque yo le digo, por ejemplo, BOA ha entrado a destruir Aerosur. Aerosur. Ahora nos atiende mal, se atrasa todo el tiempo y los pasajes son carísimos. Qué bien que sea una empresa estatal, pero es muy mala. Entel, la cobertura es mala, nos atiende mal y es tan caro como Viva Otigo. Ustedes no cumplirán el mismo... En el área rural tiene mejor cobertura, pero después no. Yo tengo Entel, y lo sé, o sea, yo tengo Entel y sé de Entel. O sea, pero bueno, no, yo sé en primera persona. ¿No va a pasar con ustedes lo mismo, que están prometiendo y luego no van a cumplir, y les va a gustar el dinero y les va a importar un poroto el público, aunque nosotros hayamos pagado esta empresa? Tiene que ver, tenemos una línea, tú no vas a poder competir, por ejemplo, si tú no tienes calidad, por lo tanto... Nuestra meta también es competir con calidad. Uno, claro, pero dos. El tema del precio, porque en serio le digo, usted tiene mejores condiciones para desarrollar esta empresa que cualquier empresario. Por lo tanto, el precio debería ser más bajo. Entel no nos lo ha hecho y BOA tampoco. Seamos positivos que esta va a ser una empresa que sí va a dar resultados. Ojalá, iremos ojalá. Con esa positividad. Vámonos. En la construcción no hay mujeres, me he olvidado preguntarle eso al español. Es que tenía ganas de molestar con el otro lado. Pero en la parte de construcción sí, no hay. Pero en la parte de staff sí lo hay. El contratista tiene personal mujeres en el... ¿Cuántas? Como, número exacto, no puedo porque... ¿Pero hay españolas? De la que le vio, su esposa, por ejemplo, era española. ¿Su esposa? ¿Ella era la esposa del ingeniero? Sí, exacto. Pero después, como staff... No sé cuántas, pero hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres. Estamos escuchando al ingeniero Arturo Quispe Choque, jefe de planta. Dígame, ingeniero. decía, durante la entrevista, el tema de la contaminación nos decía, por ejemplo, a partir de acá, digamos, desde este, básicamente es la cantera, digamos, la contaminación, ¿no? Pero el transporte ya se controla la carretera. Esta área donde vamos a alimentar la triturada se controla mediante estos filtros. No los veo, los filtros. Estos verdes, cajas metálicas. Las verdes, cajas metálicas verdes son las verdes. Filtros. Esos son todo lo que es verde, va a encontrar en la planta. Tenemos más de 30 filtros de esta naturaleza, de esta característica. Entonces, ellos son los que controlan la emisión del polvo al medio ambiente. Entonces, todo este recorrido va a estar prácticamente muy bien controlado en el tema de contaminación. Porque lo que nos rodea, digamos, también hay ganadería y hay agricultura, ¿no es cierto? Sí. La idea es preservar que quien hace ganadería y agricultura a nuestro alrededor siga pudiendo hacerlo. Tiene que seguir haciéndolo. ¿El agua de dónde sale? Bueno, el agua sale del campo, de la planta, un poco más al lado oeste. ¿Qué tipo de agua se están usando? Subterránea. Actualmente, para la fase de montaje, utilizamos un canal de agua de canal. ¿Agua de canal que es de cielo? Exacto. ¿Es agua pura? Pura. Y el agua de pozo también subterránea va a ser pura. Vamos a tener una planta de tratamiento. ¿Pero por qué no se ha pensado en usar aguas residuales? Para no utilizar, porque ustedes pueden depredar el agua de la agricultura, de la quinoa. Le decía, cuando visitemos la planta de tratamiento de aguas, ahí vamos a ver, el agua se bombea y ese se recircula, ¿no? Entonces no vamos a enviar el agua hacia el suelo, hacia los sembradíos, hacia el medio ambiente. Bien. Bueno, y les cuento que en la planta de cemento nos estamos moviendo en carro de lo gigante que es. Yo no tengo una idea ni siquiera cercana de qué dimensión tiene el terreno solamente. ¿Quién sabe eso? El terreno de toda esta empresa. O sea, en este caso, el área donde está, porque, a ver, dos sería, ¿no? El actual terreno donde está emplazado es una, y fuera de eso tenemos todavía, el terreno es de aproximadamente, el terreno es grande, podemos dividirlo en tres partes, digamos, esta, la otra parte, lo que le digo, que está fuera de esto, y la parte de la cantera, son aproximadamente más de 300 hectáreas. Claro, es gigante. Si nos estamos moviendo en movilidad, es gigante. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar que parece muy bonito. Es una especie de coliseo de circular, de metal mecánica, hecho todo. ¿Qué es esto? Este es el de la trituradora, donde hemos visitado. De ahí llega la caliza, después de ser fracturado, llega a esta área. Y esta área se llama Parque de Premeojonización. Aquí se va a hacer el premix, digamos, la mezcla de la caliza para alimentar al molino. Aquí se van a formar pits, en términos técnicos, pero digamos unos pequeños domos para alimentar al molino. Ahora, estamos en una estructura de metal mecánica que se ha traído ¿desde dónde? Italia. ¿Por qué no se ha podido fabricar esto aquí? Entiendo, esos son temas técnicos, económicos, no lo sé, pero del contratista, ¿no? Eso ya es, ellos no los pueden, tendrían que dar la razón. Ahora, nuestro contrato es llave en mano. Exactamente, para la gente que nos está escuchando, dígame, ¿qué significa eso? La llave en mano significa que ellos, de acuerdo al TBC, que son las especificaciones técnicas que ha emitido el SEBOL, ellos tienen que cumplir, pero no solo eso, sino ellos nos tienen que entregar con todos los detalles equipamiento completo de la planta, empezando equipo y maquinaria, por ejemplo, laboratorio, o sea, prácticamente la planta ellos nos tienen que entregar funcionando, excepto, digamos, algunos servicios que nosotros sí tenemos que darles. ¿Qué servicios? Energía eléctrica, agua, gas, la red primaria, por ejemplo. Ya, y luego, la capacitación que están haciendo a nuestra gente, ¿cuán profunda es, cuán real es, cuán atados nos quedamos a ellos? Como es una tecnología moderna, única en Bolivia, particularmente en Bolivia, ellos prácticamente conocen su tecnología, la parte operativa, la parte de mantenimiento, que es básicamente a la que nos está enfocando, por ejemplo. Ahora, a la consulta, la capacitación obviamente consiste, por ejemplo, a esta fecha, digamos, consiste desde temas básicos. Ya conforme vaya avanzando las clases, digamos, los niveles, se profundiza más ya a un punto más específico del equipo. Por ejemplo, en este caso donde estamos ahorita, este tipo de proceso no tenemos en Bolivia. En Bolivia solamente hay lateral o longitudinal que ellos tienen, por ejemplo, francés, aviache. Este circular es una tecnología que sí lo vamos a ver recién acá por primera vez. Ahora, lo que yo me pregunto, va a disculparme, me pregunto como cuando me compro una computadora, es una pregunta muy de persona primitiva y muy elemental. ¿Nos pueden engañar? Más o menos en engañar, digamos, en el equipamiento. Engañar en la calidad, engañar en la durabilidad, engañar en el funcionamiento. En la calidad no, porque son productos patentados, son equipos patentados que solo ellos pueden fabricar y ellos pueden vender. Son las dos marcas, en este caso ThyssenKrupp Policios, es una marca reconocida a nivel mundial en este rubro del cemento. Entonces son equipos que ellos le dan la garantía absoluta y es así. Ahora, en el funcionamiento tampoco no, porque después de la entrega provisional, la entrega definitiva, tenemos un plazo que ellos nos tienen que entregar, no solo funcionando, sino tenemos que mínimamente cumplir los rendimientos técnicos que cada área tiene marcado. Por ejemplo, por citarle, digamos, algo básico, nuestra capacidad es de 3.000 toneladas de producción clinker, ese es al 100%, digamos, en óptimo. Pero esto mínimamente ellos nos tienen que entregar a su capacidad al 95, 97, 98%, o sea, quiere decir entre 2.800 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver su verdadero operabilidad del equipo, si realmente funciona o no funciona. Entonces, primero la garantía está asegurado y segundo, ellos garantizan que sí va a funcionar y es así, que ¿Es una garantía a cuántos años plazo? Operando un año. No es nada. No es nada. No creo, pero que hasta mi ilustradora tiene 2 años. Pero le terminaba diciendo, en este caso, por ejemplo, no va a ser fácil en 1 o 2 meses llegar a esa capacidad que se tiene que producir. Eso demandará tiempo, por lo menos un medio año más, llegar a esa capacidad. Y a esa capacidad solo ellos tienen que llegar operando. Muchas gracias. ¿Qué altura tiene esta torre? Tenemos 7 niveles. Los niveles no son los niveles de un edificio normal, digamos, ¿no? Son diferentes alturas. Pero de los 7 niveles, el último, el pico de la torre está por los 130 metros de altura. Es impresionante. ¿Esta es la torre más alta o la que hemos visto arriba es más alta? No, esta es la más alta. Esta es la más alta. Y si yo duro lejos me voy dejando un recuerdo de esa negrita que me robó alma y pensamiento, de esa negrita que me robó alma y pensamiento. Y si algún día pueda volver a esta hermosa tierra, me voy dejando todo un querer y me voy llorando. Me voy dejando todo un querer y me voy llorando. Con mi oruro tierra sin par, nunca te olvidaré. Con tus recuerdos yo viviré, siempre te recordaré. Deseo 103.3. La lectura es un medio eficiente que alimenta tu mente. Bueno, y estamos con nuestra valija de libros, con nuestra maleta de libros traídos desde distintas partes del mundo. Los libros que puedes encontrar en la Feria del Libro en el stand de Mujeres Creando. Estamos con las maletas de libros que trae Mujeres Creando de diferentes latitudes del mundo para nutrir tus estudios, para nutrir tu pensamiento, de este pensamiento feminista que está marginado de las aulas, que está marginado de los planes de estudio de nuestra universidad pública, que es profundamente machista y patriarcal. Aquí un libro aparentemente pequeño, pero que es imprescindible, de nuestra amada Silvia Federici, El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. No se pueden perder este libro. Contraatacando desde la cocina, El capital y el género, la construcción del ama de casa a tiempo completo y del trabajo doméstico en la Inglaterra de los siglos XIX y XX, Marx, el feminismo y la construcción de los comunes. Seguimos con libros feministas de lo más interesantes. Masculinidades y feminismo, de Joaquín Aspiazu Carballo. A ver qué nos ofrece este libro. Preámbulo, odia al hombre. A ver por dónde empiezo. Capítulo 2, Homo homini lupus. ¿Es posible pensar la masculinidad desde la masculinidad? Capítulo 3, hombres, movimientos y feminismo. Capítulo 4, incomodidad productiva y aprendizaje del malestar. Masculinidades y feminismo, puedes comprarlo en original o puedes comprarte la fotocopia. Eso no es piratería, es democratización de la cultura. Este libro, que es Cuadernos Inacabados, El feminismo en mi vida, hitos, claves y utopías, de Marcela Lagarde. Marcela Lagarde es una feminista, yo diría que es una tecnócrata de género mexicana, muy apreciada y muy querida en muchos círculos. Es un libro gordo, en ese sentido es un libro un poquito caro, pero no nos queda otra. Capítulo 1, las mentalidades y la cultura. Capítulo 2, ciudadanía de las mujeres. Capítulo 3, derechos humanos de las mujeres. Capítulo 4, la ciudad de los derechos. Capítulo 5, el paradigma feminista. Capítulo 6, feminismo en primera persona. Bueno, es el libro de Marcela Lagarde, El feminismo en mi vida, hitos, claves y utopías. Todo esto puedes encontrar en el stand de las Mujeres Creando en la Feria del Libro, el stand más blasfemo de toda la feria. Mujeres Creando está en la planta baja del bloque rojo. Es el primer puesto a la derecha del ingreso. Muy fácil de llegar. Te esperamos. No faltes. Los libros no muerden, el feminismo tampoco. Teseo 103.3. Mecánico, que digamos comúnmente lo conocemos la maestranza, que acá se van a hacer todas las reparaciones menores. Básicamente este taller, digamos, en el concepto de que por la distancia, si estuviéramos en la ciudad, posiblemente no sería tan útil, digamos. Usted ha visto, a la distancia nos cuesta llegar a una ciudad, por lo tanto, va a ser muy útil para la planta. Ahora, al otro lado, podemos ver, donde está la persona, todo ese es el fondo, es el molino de cemento. Nos aproximamos un poquito más para que vean. Una cosa que no me ha terminado de explicar es el tema del agua. O sea, ustedes obtienen agua pura, digamos, del suelo, de la profundidad. No. ¿Qué, cavan pozos? Actualmente, les decía, de río, ¿no? De un caudal, de una vertiente. ¿Una vertiente de actualmente, qué río? Actualmente, de arriba, cerca de la cantera. Uh-huh. Pero ese es temporal y eventual, por la fase del proyecto. Después, nosotros ya tenemos, estamos en la fase de prácticamente concluir la fase de perforación de pozos. Eso va a ser agua del subsuelo. ¿Y cuánta agua va a utilizar esta planta, si usted quiere, diaria o semanal o mensual o anual? Aproximadamente 6.2 litros segundo. 6.2 litros segundo. O sea, a ver, haremos un cálculo más allá del segundo. Bueno, es en términos, digamos, de cantidad, evidentemente, digamos, de continuidad, no sería muy bueno, perjudicaríamos aquí al medio ambiente, etcétera. Pero en términos pueden técnicos, secar el agua de Oruro entero ustedes. Exacto, pero en términos técnicos, o sea, no es así. Nosotros tenemos tanques que desde el pozo vamos a bombear a un tanque. Tenemos tres tanques, aproximadamente de 10.000 litros. Tenemos tres tanques, ahí se bombea y desde ahí viene a circular el agua acá. Entonces, por eso le decía en alguna parte, el agua recircula, ese volumen que le digo. Del volumen que utilizan ustedes, ¿cuánta agua van a reutilizar? ¿Qué porcentaje? El 100%. El 100%. En alguna facetas de mantenimiento, y vamos a tener controles periódicos, quiero decir por lo menos semanales, mensuales, dependiendo de el agua tiene, como es el agua tratada, tiene que tener un nivel aceptado para la planta. Por lo tanto, cuando el agua ya está, digamos, ya no puedes tratarla y el agua ya está duro, entonces el agua se le envía a las lagunas y nuevamente se lo bombea a partir de los pozos a los tanques. Uh-huh. Se recarga el agua. ¿Hay infraestructura para captar agua de lluvia? No. Agua de lluvia, no. Pero sí tenemos infraestructura, digamos, el agua de lluvia no se va a mezclar con el agua industrial. El agua de lluvia tiene su propio sanitario que va hacia el río. ¿Y los residuos, produce residuos, va a producir residuos esta planta? Residuos sólidos, sí. ¿Qué residuos va a producir? Por ejemplo, del mantenimiento va a salir chatarra, de las bolsas que se van a desperdiciar, de los laboratorios que se va a utilizar, por ejemplo, puede utilizarse, se van a utilizar probetas, se puede romper, digamos, esa probeta, ese cristal, es un residuo. De la parte mecánica va a salir un residuo de aceite sucio, ¿no? Tenemos residuos, pero son en poca cantidad. ¿Y con esos residuos, cuál es el tratamiento de esos residuos? ¿Está previsto ya? Sí, tenemos ya desde nuestra unidad de medio ambiente, tenemos definido y aprobado la ficha ambiental. Pero la ficha ambiental no es mucha garantía, producida por el Ministerio de Medio Ambiente. No es garantía, de acuerdo, pero técnicamente sí tenemos que cumplir, porque ustedes conocen desde la gobernación, en este caso, periódicamente siempre vienen a visitar las plantas y a verificar si realmente está contaminando cada empresa, ya, ¿no es cierto? Ahora, con esa intensidad de uso de agua, ¿se puede llegar a secar la agricultura de la zona? No. ¿La ganadería de la zona? No, porque le digo, por eso nosotros vamos a bombear al tanque. Ese tanque tenemos estimado por lo menos cada medio año, cada año se va a cambiar el agua. Se va a reciclar, o sea, el agua recircula. Si entendemos que si los seis, el volumen que le dije, viene y utilizamos, y cada segundo estamos vertiendo al río, ahí sí, en esas condiciones vamos a secar, vamos a contaminar. Pero no es así el proceso. El volumen que le digo, el caudal que le digo, vuelve a la planta de tratamientos, viene a la planta, vuelve a la planta, entonces circula. Ahora, el agua que ustedes van a utilizar es también un recurso natural. Exacto. ¿Cuál es el tratamiento jurídico que se le va a dar a ese recurso natural? ¿Se va a pagar a la gobernación? ¿Se va a pagar a las comunidades? ¿A quién se va a pagar esa agua? Bueno, tenemos en este caso el área, como es nuestra concesión, entonces si estuviéramos fuera de nuestra concesión, utilizando agua de fuera de nuestra concesión, sí, tendríamos que pedir la autorización, la licencia y demás, ¿no? En este caso, el agua está dentro de nuestra concesión. Lo único, ¿la concesión que les ha hecho quién? El INRA. El INRA. Bueno, pero la pregunta igual sigue. Porque si yo seco, si yo hago un pozo aquí y absorbo todo el agua, todo el agua de alrededor también va a ir a derivar a mi pozo. Pero no bombeamos las 24 horas, digamos, o los 360 días del año de ese pozo. Esa es la... O sea, si bombea... Tenga usted razón. Sí. Ojalá que tenga usted razón y que no se convierta en un desierto cuando venimos de Oruro aquí, que ahora es lindo. Nos hemos cruzado hasta con una llama sentada en la carretera. Nos hemos cruzado con pájaros, todo tipo de animales. Uh-huh. Ojalá que esto no se convierta en un desierto. No, eso no tiene, porque que, hay no tiene que suceder. Por sí, acá. No tiene que suceder eso, ¿no? No tiene que suceder eso, porque si eso sucediera, seguro que los comunarios, particularmente que años han vivido por muchos años acá, no estuvieran de acuerdo. No va a suceder eso, por eso le decía, el bombeo no se lo produce los 24 horas o 360 días del año, solo se produce hasta llenar el tanque, que son aproximadamente, digamos, pongámosle una semana o 15 días, se bombea. Estamos con el ingeniero Henry Girón, ingeniero de producción. Henry, bueno, ¿dónde se ha formado usted como ingeniero? Yo soy paceño, me he formado en la Escuela Militar de Ingeniería de La Paz, en la carrera de Ingeniería Industrial. ¿Es buena esa escuela? Es buena porque nos dan una formación ideal, digamos, a la capacidad, digamos, que nosotros necesitamos actualmente. Yo desde la universidad me he capacitado en lo que es la producción de cemento. Entonces, por eso, digamos, desde que yo estaba en quinto año, hacía pasantías. Y mi primera pasantía fue en Sobose. ¿Y qué tal? Para mí, para, digamos, un joven profesional que estoy ahora, digamos, es interesante para mí. Y sobre todo he tenido esa grata experiencia de salir del país a capacitarme en este rubro, que es la producción de cemento. Y por eso, digamos, yo ¿dónde se ha capacitado? Yo me he capacitado en Vidal Ramos y en Cuiabá, en Brasil, en las plantas de la Corporación Votorantín Cimientos, por parte de Itacama Cementos. Yo me presenté a Itacama Cementos al arranque de la planta. Entonces Itacama Cementos, de parte de su capacitación, me mandó a sus plantas en Brasil. Entonces yo tuve esa fortuna de estar en el arranque de la planta Yacuzas. ¿Y qué piensa en ese contexto de todo lo que usted conoce de esta nuestra empresa estatal del cemento? No, es una oportunidad, digamos, para el Estado tener, digamos, esta clase de empresa por el rubro. Este rubro es, digamos, de las características porque el cemento se consume igual que el agua. Entonces va a existir mercado a proyecciones. Eso se estima, digamos, que esta planta va a sacar utilidades netas. Imagínese, compañero, ¿en cuánto tiempo cree usted que esta planta recupere la inversión? Según contrato, esto debía recuperar en 20 años, debía pagar. Está a cargo del FOIMPRO, está 20 años de plazo, con 3 años de gracia, a 1% del este. Entonces nosotros debíamos garantizar que esta planta recupere 20 años su inversión. Bueno, y aquí nos están acompañando un grupo grande de chicas bien jóvenes. ¿Qué edad tiene usted, compañera? Yo tengo 30 años. ¿Qué profesión tiene? ¿Cuál es su cargo acá? Bueno, yo soy ingeniero químico y mi cargo es analista del laboratorio químico. ¿De qué universidad ha salido? De la Universidad Técnica de Oruro, de la Facultad Nacional de Ingeniería. ¿Usted, compañera, cuántos años tiene? Buenas tardes, tengo 29 años, mi nombre es Carla. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Actualmente, bueno, soy ingeniero químico y actualmente estoy desempeñando como analista de laboratorio físico en la empresa. ¿De qué universidad ha salido? Facultad Nacional de Ingeniería. ¿De? De Oruro. De la Técnica de Oruro. ¿Ha sido fácil conseguir este trabajo? Bueno, las oportunidades se brindan, ¿no? También uno tiene que tener la competencia para poder postularse, entonces fácil no ha sido porque he tenido que estudiar y también dedicarme también a la... ¿Es su primer trabajo? No es mi primer trabajo. ¿Dónde trabajaba antes? He estado trabajando aquí en el departamento de Oruro, también en la empresa azucarera de San Buenaventura, ¿Siempre para el Estado? No, también he trabajado en empresas privadas. Compañera, ¿usted qué edad tiene? Buenas tardes, yo tengo 32 años. ¿Y cuál es la profesión que tiene? Soy ingeniero químico e ingeniero industrial. ¿Y qué cargo ocupa acá? Actualmente estoy como jefe de laboratorio físico. ¿Le gusta este trabajo? Sí, me gusta bastante. ¿Qué tal el clima de sexismo aquí en la fábrica? O sea, ¿hay alguna forma de que usted se siente en algún modo raleada, hostigada o tranquila de la vida? No, es completamente tranquilo todo. Sí, nos llevamos bien con mis compañeros del sexo opuesto, digamos, ¿no? Y bueno, el ambiente es completamente tranquilo. Ahora, eso sí que es un ambiente muy masculino, ¿no? En realidad sí hay mayor cantidad de hombres en la planta, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya las mujeres están ingresando en lo que es el trabajo laboral dentro de planta. ¿no? Creo que en los últimos años, ya a medida que va avanzando los años, poco a poco ya la mujer se va introduciendo mucho más. ¿Soltera? Soltera. No le hago la pregunta, sino porque justamente, digamos, le puede una pareja, puede no querer, sabotearle, etcétera. Compañera, ¿usted es soltera? No, soy casada. ¿Problemas con el trabajo no hay? Tipo de que, digamos, le saboteen, que por qué va a trabajar, que usted, porque usted, igual, ¿sabe? Usted vive en Oruro. Sí, yo vivo en Oruro, pero, bueno, yo soy casada y, gracias a Dios, mi marido me apoya, digamos, mi esposo me apoya en este trabajo que tengo, y... No, pero si no apoya a Cocacho, o sea, ¿cómo que no va a apoyar? Claro, o sea, claro, eso sería, sí. Sería el colmo, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. Gracias. Ya, por favor. Chicas, ¿qué sensación les da a ustedes trabajar en un lugar así? No sé cuál quiere hablar primero. Bueno, para mí es una nueva oportunidad, es un reto. ¿Por qué? Porque yo pertenezco al área de mantenimiento. Y bueno, me encanta mi área. Hay nuevas cosas, nueva tecnología que nos podemos ver en planta. Usted ha visto, es impresionante. Pero, por ejemplo, tu actividad hoy día, ¿en qué ha consistido? Hoy día estoy elaborando los procesos manuales de mantenimiento para poder generar los planes posteriores de todos los equipos que tenemos en planta, ¿no? Ahora, los equipos son alemanes, son españoles. ¿En qué idioma están llegando los manuales? Son alemanes, españoles. Los catálogos también vienen en su idioma, de alemán, también español. Y lo propio en inglés, ¿no? Ya. ¿Para ti no es un problema? O sea, ¿tú hablas inglés o ya llegan en español? ¿No te importa eso? Inglés estoy intermedio, no lo niego, pero, como le digo, hay la facilidad que nos dan, que está traducido en español, y es una facilidad para nosotros entender las partes específicas como mantenimiento del equipo como tal. O sea, que tú estás elaborando los manuales para los futuros trabajadores. Sí, previa coordinación con los jefes de área, ¿no? Y tú, compañera, ¿cuál ha sido tu actividad hoy? En este caso estamos preparando también los manuales, pero ya la parte de procesos, la parte de los procedimientos de operación. Como tenemos aquí varias secciones, desde trituración, molienda, preparación de harina, preparación de clinker, molienda de cemento y envasado. Cada sección tiene su propio manual, procedimientos, y estamos en base a eso, a los manuales, con la base de lo que la información de hoy... ¿Qué significa para ti trabajar en un lugar así? Es como una nueva experiencia, es grande, la empresa realmente a primera vista es impresionante y es un nuevo reto como mujeres de poder venir a trabajar aquí y, como dice, es animar también a las mujeres a que se animen a venir. Y por parte también yo diría que muchos no vienen por el tema de campamento a ratos porque es un poco lejos, pero yo pienso que no es impedimento para venir a trabajar, a formarnos y a dar más de nosotros como mujeres. Nosotros podemos más, y así como le decía la ingeniera, ¿no? Nosotros en cada área sí tenemos una mujer, en mantenimiento, en operación, en panel, y vemos que podemos dar al igual que los varones. No es el impedimento ser mujer. Hay muchas mujeres españolas, dicen, la obra, ¿no?, de los españoles en la construcción. Sí, hay más. ¿Cuántas hay? Exactamente no sabría decirles, pero hay como si vieran... ¿No comen juntos? Comemos juntos, pero en diferentes horarios, en el mismo comedor. ¿Ellas nunca se acercan, no se relacionan con ustedes? Ahora sí, con la transmisión de información, en algunos casos, vienen las personas a preguntar y de a poco nos vamos conociendo. ¿Qué tal es el trato? Son muy amables, buenas, dispuestas a darnos la información que necesitamos por los diferentes medios, ya sea de la forma oral, verbal, vía email. Están abiertas a eso y también nos han indicado que podíamos solicitar todas. ¿Y dónde viven ellos? Ellos viven en el campamento, en la parte superior. No sé si vio unos domos blancos, ellas están viviendo por ahí arriba. En Cipo, pues, sí. Digamos, ¿tienen un campamento más cualificado que los obreros? Pienso que directamente no fui a ver, pero el campamento es grande y creo que están divididos por secciones. Digamos, un lugar para los españoles y tal vez un lugar para operadores. Exactamente no sabría decir. Compañero, ¿lo molestaré? Se está fumando su cigarrito un ratito. Usted que no está fumando, lo molestaré un ratito. Sí. Compañero, usted está trabajando acá en la construcción. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Lleva 18 meses. 18 meses. ¿Desde dónde ha venido usted y cómo ha conseguido este trabajo? Yo vine con una empresa petrolera que hace Perbor. Un trabajo del día de San Alberto. Yo soy de Tarija. Usted debe estar muriendo de frío. No, casi, porque ya estamos acostumbrados al trabajo, digamos. Ya se acostumbró nomás. Sí. Ya. ¿Usted trabaja para los españoles? Sí, para mí es eso. Ya. ¿Cuánto es su promedio, su salario? Nos están pagando 9.200. ¿9.200 mensual? Sí. Y es un buen salario. Sí, pero lo único que yo quería decirles es que se haga respetar las leyes bolivianas aquí. ¿Por ejemplo? Hay un montón de leyes, digamos, que no están cumpliendo los españoles. ¿Qué leyes? Como sea la multa, el aguinaldo. Hay otro, digamos, como puede ser la comida, la ropa, el trato al trabajador. Todo. ¿Cómo es el trato a los trabajadores? Digamos que ahorita estamos regular, digamos, ¿no? No es como la otra empresa que nosotros montamos, nuestra cena petrolera, es diferente. Aquí. A ver, le consultaré acá al compañero. ¿Qué me puede decir usted? Usted también es trabajador para los españoles. Sí, yo trabajo para la empresa Micesa y soy de aquí, de Oruro. ¿Cómo ha conseguido el trabajo? Presentando el currículum. Ya andamos trabajando bastante tiempo en montaje, mantenimiento de empresas y según eso he presentado mis papeles y me han llamado para una entrevista. ¿Cuánto está ganando? Es 9.200 igual. ¿Qué tal es el trato? Bueno, hay cosas de fondo, ¿no? Pero hasta el momento, como dice mi compañero, es regular el trato y también los salarios son uno más accesibles y, bueno, al costo de vida que tenemos, ¿no? Cuando dices regular el trato, lo veo así medio, ¿no? O sea, a ver, me está diciendo con su cuerpo, no es muy bueno. cuénteme, pues, alguito. No, tenemos un trato bien nomás, según la empresa que ha llegado. Y también, ¿no? Agradecerle a la empresa también que me ha dado la oportunidad de trabajar aquí a esta empresa, al montaje de la planta de cemento, que es una obra, ¿no?, grande, que es para nuestro desarrollo de Oruro, y estoy agradecido. Sí, evidentemente hay fallas, pero igual estamos conformes, ¿no? ¿Qué fallas hay? Bueno, personales. ¿Ustedes viven acá? Sí, vivimos en campamento y también tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena aquí en campamento. ¿Qué tal es el campamento? Tendría que usted ir a verle, porque nosotros estamos ya acostumbrados, como 18 meses de trabajo, uno se habitúa, ¿no? En campo es diferente que en la ciudad, pero usted tendría que verle eso. O sea, uh-huh. Para nosotros, bueno, estamos viendo, ¿no? Compañero, cuando se acabe el proceso de construcción de la empresa, ¿usted cree que fácilmente va a conseguir otro trabajo? Bueno, eso es, ¿no?, un problema a nivel nacional del desempleo. No hay fácil trabajo en Bolivia, entonces a la oportunidad que se nos presenta, nosotros tenemos que ir a trabajar a donde nos llamen o donde haya esa oportunidad de trabajo. ¿Está aprovechando de ahorrar alguito? Sí, bastante. Claro, no, es una suerte. Son ustedes bastantes. ¿Han habido accidentes laborales? De gravedad ninguna. Algunos machucones de mano, cortes. Pero de gravedad, desde que estoy en obra, no he visto ni uno. Qué bueno, están con suerte. Sí, gracias. Adiós, Oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Adiós, Oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles y pisaré tus arenas. A la Virgen del Socavón le ofrezco mi sufrimiento, y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Deseo 103.3. Bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y seguimos en lo que seguimos. Tanta vanidad,